la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos, compañeros, compañeras, a un programa especial. Elegimos al Goche. ¡Goche! ¡Goche! ¿Qué falta de seriedad? Madre mía. Pues eso, acabamos porque esto va a ser, como ya dijimos, nuestro último programa y lo hacemos por la puerta grande. Hombre, claro que sí. Sí. Goche, pero no habléis antes de que os presente. Venga, Lema, primero, venga. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en un programa especial, como está diciendo el amigo Richard, que vamos a escoger. ¿Cómo era? El Goche. Goche. Pero completo, hombre. Game of the Generation. Dios, qué bien le queda. Bueno, y ahora Calman. Di algo, ¿no? Al público. No puedes. No voy a decir nada. Estoy indignado. Por la elección, ¿no? Por la elección. No decimos nada. Porque... Estoy indignado. Quien me conozca ya en el podcast porque ha estado atento y porque soy la estrella aquí del programa, sabrá cuál puede ser. O sea, ningún oyente. Qué cabrones que soy. Sabrá por qué mi indignación, seguramente, pero bueno, ya lo hablaremos después. Pero tan indignado puedes estar. Estoy indignadísimo. Hay que ver. Bueno, igualmente para la audiencia que no tiene la culpa, sino estos dos cenutrios que tengo aquí alrededor mío, pues un placer estar aquí con todos y nada, empezar con el programa. Vamos a darle al Goche. Hoy no tenemos un sumario ni nada. No, el sumario. Sumario, el Goche. Bueno, explicar cómo funciona, vale, el Goche. Sí, lo explicamos un poco, ¿no? Sí. En principio teníamos la intención de hacer un top 30, ¿no? Pero, hostia, se nos quedaron tan juegos tan chulos que dijimos, vamos a hacer un top 40, ¿no? Sí, casi llegamos al top 50. Casi. Esto como si fuera 40 al 1, oye. Y entonces, del 40 al 31, ¿no? Sí, del 40 al 31, simplemente los enumeraremos. Uh-huh. Y luego ya sí que del 40. Del 30. Del 30. Eso sí, qué querido. Sí, es que 30, 40. Del 30 al 1 sí que ya los íbamos comentando un poquito más. Tampoco nos enrollaremos mucho. Y ya, bueno, cuando lleguemos al top 10, ahí sí que habrá. Ahí tranquilamente ya. Sí, sí. Pues nada, empezamos que tenemos bastante trabajo por delante. Pues empezamos con el del 40 al 30, ¿no? Bueno, 31. Bueno, pues esto, como hemos dicho antes, enumerarlo rapidito. Con el 40, Fable 2. Con el 39, Spec Ops The Line. Con el 38, Vanquish. Con el 37, StarCraft 2. Con el 36, Mirror Edge. Con el 35, Infamous 1. Con el 34, Eleanor. Espera, Lema, pero coño, déjame que diga el 1. Si digo Infamous, que saltas ahí en medio. ¿Por dónde íbamos? Que ya me he perdido. Eleanor. El 34, Eleanor. Con el 33, Minecraft. Con el 32, GT5, que es el Gran Turismo 5, no confundir con GTA, como Lema. Y para acabar con el 31, Heavy Rain. Bueno, vaya par de Julián al cervecero. Bueno, nos ha quedado cortito. Ha sido el resumen de 31 al 40. Si hacemos así la lista entera, en 5 minutos hemos acabado. Bueno, rápido. Decir que esta lista es un poco a partir de nuestras experiencias como... No lo hemos comentado, como sí. jugones de estos juegos. Quiero decir que no corresponderá con las notas de otras... De otras revistas, publicaciones, páginas, pues, un poco más profesionales. Sí. Aquí es algo muy personal, hemos elegido según nos ha salido de ahí. O sea, que no nos peguéis, por Exacto, favor. Exacto, no, si no, veis algún juego que vosotros digáis, pero que hacéis desgraciados, esto es un top 10 y lo hemos metido casi en el 40, pues es lo que hay. Sí, esos son gustos personales, sí. Además son nuestros tres gustos personales llevados al punto un punto intermedio. ¿No? Intermedio, más bueno, más o menos. Ha habido hostias, hay ojos morados y esas cosas, pero bien. O sea, eso sí, lo que decía, que si alguien está buscando aquí objetividad, no es el mejor sitio. Quizá no. Pues ahora sí que ya empezamos con el top 30. Número 30. God of War 3. Carmen, ¿qué decir de God of War 3? Un juegazo para los amantes del hack and slash, primer God of War de la generación que dejamos. Gráficos, la verdad es que espectaculares y una adrenalina y un torteo con todos los enemigos. No te salen las palabras. Lo revivo y me pongo ya nervioso. Sí, sí. Hostias a diestro y siniestro con todos los dioses del Olimpo. un panorama incomparable. Final de trilogía, ¿no? Sí. Ya sí, sí. Todo el cúmulo ahí llevado. Brutal, la verdad. Gráficamente es una pasada, sí. ¿No? Sony en Santa Mónica lo trabajó. Trabajando para Sony, ¿qué quieres? Y llevando Sony en el nombre, ¿no? ¿Qué esperas? Hay que ver, hay que ver. Pasemos al siguiente juego. Número 29. Metal Gear Solid 4. Bueno, Metal Gear Solid Guns of Patriot, que podemos... 4, te dejo 4. La verdad es que bastante impactante, muy peliculero. La verdad es que las historias ahí están muy, muy bien trabajadas. Todo casa bastante... Con su fallo, pero sí, es complicado. Y nada, para los amantes de la saga, un imprescindible en cualquier estantería, la verdad es que... Uno de los primeros exclusivos de PlayStation 3 salió en el 2008, si no recuerdo mal. Sí, ya tiene sus añitos, la verdad es que... Me ha costado aquí ya recordar, hace tiempo de este juego, pero la verdad es que muy bien, muy bien. Puesto, quizás algunos dirán, vamos a hablar atrás, pero bueno, somos así. Sí, exacto. No es, la verdad es que no es nuestro género favorito tampoco aquí de ninguno de los tres, pero evidentemente tiene que estar en el top 30, yo creo que por calidad... Pero bueno, no esperéis que esté en nuestro top 10. Lo sentimos. No, ni top 20 tampoco. Uy, que aparecerá que se encontrará. Uy. Pues el siguiente, ¿no? Vamos para allá. Número 28. Diablo 3. Bueno, Diablo 3. Un juegazo, la verdad. Le va a explotar la cabeza hasta eso. A ver, ha tenido sus fallos y están perfeccionando y la verdad es que han anunciado hace poco la expansión y tiene muy buena pinta todo, todos los cambios y la casa de subastas que se va a la mierda. La verdad es que casi me han hecho que quiera ponerle más puntos a este juego de los que ha acabado teniendo, pero bueno. Lo que pasa es que eres tú solo, entonces sí. Claro. Claro, ¿por qué ha acabado tan abajo? ¿Por qué? Soy yo contra el mundo, pero sí. La verdad es que seguimos aquí con un hack and slash con toques de rol, un juego bastante entretenido para todos los amantes del looteo. Imprescindible, yo creo. Pues nada, podemos continuar. Número 27. Crusaders Kings 2. Bueno, un juego de estrategia... Alta estrategia, es en estado puro, la verdad. Juego de estrategia medieval para los amantes de los castillos, señores feudales y demás. Uh-huh. Impresionante. Sí, sin palabras. Sí. Es denso, intrincado, tienes que rebanarte la cabeza intentando buscar ahí alianzas para poder crecer, que tu reino, bueno, que puede ser un condado, que luego pasa ducado, luego reino, luego imperio. Es una verdadera pasada y se merecía estar en nuestro top. Sí, la verdad. 30, sí, como mínimo. Como mínimo aquí dos amantes de estrategia. Dos amantes solo, ahí está. Queda un poco más descolgado en esto, pero la verdad es que impresiona. A mí sobre todo que la parte quizá más de peleas típicas como hemos comentado del Total War no es que me llame tanto la atención, es que me encanta este juego. Uh-huh. Es que puedes hacer de todo, desde conspiraciones, asesinatos... Matar a tus propios hijos, sí, a tu mujer... Confrontaciones típicas contra otros imperios, de todo, es que pues es maravilloso. Uh-huh. Increíble. Sí. Quien tenga un PC tampoco necesita mucha máquina esto. No, yo puedo jugar yo, imaginaos. Yo creo que es complicado a la hora de entrar, como ya hemos comentado en el área. Como comentamos, uno de los fallos es que el tutorial inexistente casi es una de las cosas que tira para atrás, pero una vez dominas un poco la dinámica y las técnicas, la verdad es que puedes pasar horas y horas y horas. Bueno, mis 140, 150 horas en Steam lo acreditan, o sea que... ¿En serio? Sí. Y se te pasa morado, porque claro, la estrategia es un... No es como otro género, ¿no? Como acción o tal, que tienes que estar... Está muy tenso. Sí. La estrategia vas haciendo pim, pam, y no te das cuenta, joder, llevo 3 horas seguidas. Y te da la sensación que has estado media, porque es un género más reposado. Sí. O sea, ahí que se te vaya el tiempo, el tiempo vamos. Volando, es que una cosa. Madre. Número 26. Battlefield 3. Pues uno de los shooters de la generación. Sí. Yo, sobre todo, el modo online competitivo es espectacular. Hay mapas gigantescos, como ya eran los Battlefields antiguos. Pero bueno, fue un subidón gráfico de los Bad Company y de, bueno, Battlefield 2, obviamente, que es de la generación pasada. DICE lo dio todo y yo me he pasado muchísimas horas ahí dando vueltas por esos paisajes áridos y aviones que pasaban por encima tuyo. Vamos, una sensación chulísima. La campaña sí que flojea bastante. En este caso sí que los Bad Company son mejores juegos, pero en lo que es el pack completo, yo creo que Battlefield 3 es de shooter online de lo mejor que se ha podido jugar esta generación. Sí, la verdad es que yo soy bastante manco y no es que me convenzan mucho pero los shooters, pero la verdad es que jugar en multijugador es muy divertido, sobre todo con gente que conoces, y la verdad es que los mapas son espectaculares. Poder coger cualquier vehículo que te encuentres, la verdad, siempre hace más gracia que solo ir caminando y pegar cuatro tiros. Claro. Hombre, a nivel de un jugador, impresionante, ¿no? Los escenarios, todo, la historia, trepidante. Sí, bueno. ¿No? La campaña, la campaña, dices. Sí, sí. No, la campaña fue una castaña. Sí, sí, básicamente. ¿Qué dices? Sí, sí, a mí no me gustó mucho. Bueno, era como una pequeña demo, ¿no? De para luego los escenarios del mapa. Bueno, hay una parte de una misión que llevas un caza y es una verdadera pasada. Pero claro, la trama, pues tampoco no es que sea nada de lo. No, este juego estaba hecho para lo que es el online. Multi. Pero la campaña está bien. Está mejor que. No sé. Algunas del Call of Duty, personalmente. Pero bueno, lo importante aquí es luego meterse en el online y liarte a pegar tiros como un desgraciado. Pues por ello, por culpa de no tener una historia decente, caes hasta esta posición. Así me gusta. Número 25. Metro Last Light. Pues justo venimos de un juego que es FPS multijugador a uno que no tiene multijugador, que es solo campaña y mola un huevo. Metro Last Light, que lo analizamos hace un par de semanas, ¿no? Sí, un poquito. Y espectacular. Este sí que es uno de los que tenéis que comprar, sí, sí, tenéis que jugar porque es muy, muy, muy chulo. Moscú, ciudad posapocalíptica, el metro, una pasada. Y gráficos también muy chulos, o sea que cuando podáis le tenéis que echar mano. No podéis dejarlo pasar. Este sí que es uno de los FPS de la generación de clásicos, o sea, del modo historia. Número 24. Sleeping Dogs. Pues tenemos un juego para los amantes de los sandbox, alternativa a GTA. Con toques orientales, divertido. A mí me gusta más que GTA, ya te lo digo. Venga. Por eso está aquí, GTA no está aquí. Porque es un lobby asqueroso, pero el lobby de los canis, pero bueno, ya no entro. No, la verdad es que el toque oriental yo creo que le da una originalidad que no se había visto hasta ahora. Muy, muy divertido. Y pensar que este juego se lo cargó Activision. Creo que este era el anterior. Ya, yo, no, True Crime. Ese. Era True Crime Hong Kong. No lo vieron claro, lo pilló Square Enix y le cambiaron el nombre, Sleeping Dogs, y la verdad, chulísimo. El combate muy parecido al Arkham. Sí. Chinos pegando hostias, la historia ahí un poco a lo infiltrado. Está muy, muy bien. Para mí uno de los sandbox de la generación sin lugar a dudas. No, sí, la verdad es muy entretenido. Número 23. Dishonored. ¿Y ahora qué decir de Dishonored? Ese juego. Muy comparable con Bioshock. Los propios creadores ya lo equiparaban mucho a Bioshock. La verdad que a mí me ha encantado. Una buena historia. Unas pantallas que tenías que te podías meter por tropecientos mil sitios. Esas magias que yo creo que están por encima de las que encontramos en Bioshock. Para combinarlas. Pero también están manchetas, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Pero bueno, las puedes combinar bastante. A mí me gustó mucho, no sé. La verdad es que todo el mundo que le guste Bioshock tiene que jugar a este juego sí o sí, porque le va a encantar seguro. La ciudad esta que es Dunwall, ¿no? Que es como si fuera una Londres ahí con peste. Está muy chulo. A mí también me gustó. La historia sí que me fue que un pelín. Sí, no, la historia era más simple, te llevaba a ese mundo, pero la verdad que es muy recomendable. Lo que tienes que es muy rejugable, porque es de estos típicos juegos que te los puedes pasar de 300.000 formas. Y sin matar a nadie, que luego hay logros que te dicen, bueno, si quieres sacarte todos los logros, pues tienes que jugarlo sin matar absolutamente ni a una mosca o que no te detecten, que es a veces muy, muy, muy complicado. Es complicado. Y aparte hay que valorar lo que ya dijimos cuando lo analizamos, que sale casi, casi acabando la generación y la verdad que es algo que se tiene que valorar bastante. Y bueno, la buena noticia es que tendremos más Dishonored, porque ya han dicho que va a haber continuación, porque ha vendido muy bien. Y ha salido la edición juego del año hace nada con los DLC, que dicen que está muy bien, o sea que otro que hay que coger sí o sí. Imprescindible. Yo lo veo muy imprescindible a esta generación. Y la gente está de Arcane, el estudio, son franceses. Raro un estudio francés. Sí. La verdad es que se han destapado con un gran juego, a ver qué hacen los nuevos. Hay que seguirles, hay que seguirles. Número 22. Fallout 3, ¿qué se puede decir de una de la saga producto Fallout? De Bethesda. Bethesda, sí. Calidad sí. Y bugs sí. A mansalva, pero por igual. Sí. No, la verdad, un juego muy bueno. Uh-huh. A mí, la verdad, que me gusta más que... Ya para darte la, llevarte pues la contra, no contra lo que lo los Elder Scrolls. Me gustan más, no sé por qué. A gustos, colores. Sí. A mí, la verdad, es que siempre me ha llamado muchísimo más lo que es de temática... medieval, podríamos decir, fantasía oscura y... esta, sí. A mí el llevar armas como escopetas, no sé, me mata un montón lo que es el rol, para mí. Le falta sobre todo en el 3 la de... que lo que es las escopetas, lo que tú dices, no, bueno, las pistolas no está muy bien llevado. Sí, la técnica esta, ¿cómo se llamaba? ¿SWAT o algo así? Sí, algo así, eso a mí me mataba mucho eso. Yo, por ejemplo, la continuación, bueno, el Spino, bueno. El New Vegas, que yo he jugado poco, por eso no lo he podido meter, pero a mí lo poco he jugado, las 6 o 7 horas, me gusta más que Fallout uh-huh. 3, porque Obsidian le mete mucha más trama, o sea, que es lo malo de Bethesda, que sí, mundo gigantesco, muy chulo, pero luego la historia, aunque la parte final sí que es trepidante, ¿sí? Mejora uh-huh. muchísimo sí. la trama, aunque yo lo veo un juego imprescindible de esta generación. No, Fallout 3, es que sí. Tienes que jugarlo porque está muy, muy, muy bien. Yo creo que también depura cosas que en Oblivion. Sí, no, hombre, claro, es una evolución. Una mejor, una evolución de mesalía. Uh-huh. Está muy bien. El mundo, sí. Sobre todo, eso sí que lo tienen, un mundo post-apocalíptico, es Washington, espectacular. Washington DC, que ves ahí la Casa Blanca y todo ahí destruido, chulísimo. Sí, sí, es eso una pasada. Sí. En eso sí que no tienen rival. Rival, ¿no? A la hora de crear mundos, entonces, es son espectaculares. Y bueno, decir que bueno, Fallout 4 ya casi lo están anunciando con teasers y demás. Y este sí que puede ser el pepinazo con el que empieza la nueva generación, como... Bueno, porque Fallout 3 salió en el 2008, principios de generación, y yo creo que van a hacer lo mismo con Fallout 4. Temblad. Sí, sí. Temblad ahí ante un mundo post-apocalíptico, dicen que va a ser en Boston. Ahí se queda todo. Número 21. Far Cry 3. ¿Qué decir de Far Cry 3? A mí, la verdad es que yo me quedo sin palabras cuando hablo de este juego. Una isla impresionante, paradisiaca, llena de piratas locos, un mundo totalmente abierto en el que puedes hacer lo que te dé la gana, sandbox, FPS, una campaña muy chula, también te ofrece la opción de cooperativo para jugar con amigos y luego competitivo, es que es el FPS más completo que he visto yo esta generación de largo, y unos gráficos que, vamos, te quitan el hipo. Y lo que te enamoró del juego, el tiro con arco. El arco es espectacular, ¿verdad? Ir ahí, meterte ahí entre la espesura y tener que cazar, es espectacular, de verdad. Este sí que, para mí, el mejor FPS de la generación. Así lo digo, como mínimo el más completo, segurísimo. Y este sí que, si alguien lo ve barato y no lo compra, voy yo y le caneo. Porque es que no, Far Cry 3 lo tienes que jugar, porque después de Far Cry 2, que fue un juego bastante deficiente, este es una pasada. O sea, no puedo decir más cosas sobre Far Cry 3. Pues nada, ya está, no puedes decir más, nos lo has vendido perfectamente. A comprarlo. Obligado. Número 20. Uncharted 2. Pues nada, empezamos este top 20. Sí. con Uncharted, un juego, la verdad es que muy entretenido, de los de Naughty Dog. Sí. Gráficamente espectacular, de lo mejor que podemos ver en PlayStation. Acción frenética, tenemos plataformeo, un poco de tiroteos. La verdad es que la historia es bastante graciosa. Un chulo piscinas por ahí de personaje. Bueno, pero que te alegro también jugarlo con sus comentarios típicos sí, y todo. Sí, bueno, está mal. No, la verdad es que sí, un producto bastante más desenfadado que podríamos decir que The Last of Us, otro de los productos de este estudio. Pero yo, la verdad es que ahí tus horas en el modo historia te las pasas volando y después tienes el multijugador que siempre sirve para alargar. En este caso, que no lo hemos comentado, hemos decidido coger Uncharted 2 como representación de toda la saga. Para nosotros es quizá el que mejor... ¿Qué más nota se llevaría de los tres para nosotros? A mí me gustaba más el uno, tengo que decirlo. me tiene la puntilla ahí para... Ahí está. No se puede quedar tan tranquilo. Pero entiendo que sobre todo gráficamente el 2 fue un subidón muy gordo. Hombre, o sea, es que el primero es de principio de generación, ¿no? Sí, la va a salir con 2007 o 2008. 2007 creo que es, porque Uncharted es del 2009, bueno, los dos típicos años para sacar un producto. Y el multijugador sí que fue algo que la gente no se esperaba. Y dijeron, sale una castaña. Y no, es un multijugador que está muy bien. Y se ha ido jugando bastante. Y el 3 también tiene multijugador. Pues la verdad es eso. Los que les gusten este tipo de juegos es muy entretenido. Indiana Jones. Sí, Indiana. En este caso es el Indiana Jones. Poco más chulo que Indiana Jones. Más chulo piscinas, que mira que Indiana Jones ya. Ya lo es. No, pero... más moderno. Sí, pues, eso es verdad. Número 19. Gears of War 1. ¿Qué decir de Gears of War? Madre mía, yo casi me estrené en esta generación con este juego, casi. Sí, con Prince of Persia, ¿no? Fue el que te venía en el bando con la consola. Me estrené con Prince of Persia, que me venía con la consola, y después me alquilé este y me enamoró. La verdad es que me enamoró. No se enamoró. Sí. Porque yo, básicamente, me compré la consola, la Xbox, bueno, la descubrí, porque yo no tenía ni idea. Es la que podía, en aquella época yo era pecero. Y yo, todas ¿qué consolas, es eso de las consolas? Son las consolas, es para gente de segunda. No, pero que fui a casa de Lema y me quedé... Vaya juegazo tengo este. Y me dice, campaña cooperativa. Digo, ¿qué estás contando? ¿Esto de poder jugar la campaña cooperativa? De eso no había visto yo en mi vida. Pues. Y poder jugar la 2 y estar ahí. Y gráficamente era impactante, era mucho, brutal. Mucho. Y luego que era balas por todos lados. Era el sistema de coberturas, de disparo, todo. Y cerrar a los enemigos. Es que aquello era un puntazo. Llegar ahí. Sí. Y luego la lucha de sables era en el primero o lo metieron ya en el segundo. En el segundo. Pues el primero, vamos, nos los pasamos en tu casa jugando cooperativo. Sí. Bueno, y un par de veces. Creo. En realidad hemos jugado todos los juegos en cooperativo tú y yo. Nos hemos pasado la trilogía, menos el último que no. El Judgment este, no lo hemos tocado. Ese no lo hemos tocado. Pero todos los demás nos hemos pasado en cooperativo. Sí, todos. Verdad que si lo puedes jugar con otro, este juego sube de nivel todavía el más. El primero a mí me parece, bueno, es el que hemos escogido, me parece un pepinazo. Fue con lo que de verdad Xbox, iba a decir la One, Xbox 360, la gente dijo, joder, y se pensó comprar la consola. Sí, y salió también de principio de generación. 2006 salió. Sí, y ya ha marcado muchos juegos. Los sistemas de combates y tal, coberturas, bueno, y el motor gráfico, el Unreal Engine 3, que todo el mundo ha utilizado, pero creo que los resultados más chulos han sido de la gente de, bueno, Epic, ¿no? Que son los dueños del motor gráfico. Y el 3, gráficamente, es una pasada, pero eso de que sea tan colorido yo creo que le hace perder, porque el primero era súper oscuro. Sí, ¿no? Y aparte el 3 le intentan meter más historia emotiva, que quizás se va por otra vertiente que no le pega tanto. Aquí estamos, son marines hiperhormonados, que lo único que viene es reventar Locus. Sí, que cuando ves a lo lejos al marine y al Locus, dices, ¿cuál es cuál? Sí, porque los dos son iguales, así que no está. Tiene unos brazos, que madre mía. A mí me parece un juego de la generación, pero claramente me encanta. La trilogía yo creo que está muy bien. El segundo quizás sí que gana en espectacularidad, ¿no? Todo es más a lo grande, más bichos en pantalla, más locura, el modo horda también, en el modo... Que no anda con el modo horda, tío, el modo horda. Madre mía, hasta el nivel 50 que hay. Sí, porque había ya que llegar ahí y era muy chulo, es muy chulo la horda, espectacular. Sí. Yo que sé, es que ya se me quita, no sé más qué más decir de Gear of War, simplemente que son los tres unos grandes, grandísimos juegos, pero el primero es... El que más marco. Sí, Sí, los otros son muy continuos, o sea, continúan mucho, no intentan innovar en nada que digas tú, wow, esto ha cambiado completamente. Pero vamos, son, se tienen que jugar, no puedes pasar de generación sin haber probado. Sí, jugablemente es de lo mejor que de este estilo, a mí lo que más me ha hecho disfrutar, básicamente. Sí, sí, sí. El juego de tercera persona, disparos de acción es lo mejor. Sí. Lo demás, es que ha habido muchísimas copias de Gears 4. Hombre, es que ha marcado, muchísimo. Sí, sí. A ver qué hace esta gente de Epic, la nueva generación. Bueno, le falta Gran Capitán. A ver, hostia, Cliffy, madre mía, ese tío da miedo. Número 18. Assassin's Creed 2. Bueno, hablamos ahora de la saga Assassin's Creed. Lo hacemos con su segunda parte. Quizá. ¿Cuántas ha habido? ¿9, 10? Sí, no. Y porque la generación no dura un año más, que si no te sacan. No, entre... es espectacular. A la dinámica esta de mínimo uno por año, mínimo. Sí, bueno, luego sumas lo de PSP y el de PlayStation Vita y ya te están saliendo. Y lo de móviles, que creo que hay algunos. Puede ser, y sí. Y te salen cerca los 20. Si no sabes, empezó, bueno, principio de generación, 2007. Sí, empezó sí. Con la primera parte un poco accidentada, un poco monótona y aburrida. Gráficamente era súper impactante. Pero luego jugablemente era y aparte sí, ese montón revuelo ese de que le empezaron a cascar supernotas y después sí. La gente dijo, nos estáis aquí vendiendo humo de mala manera. Uh-huh. Y quizá para nosotros que hemos elegido el segundo como más representativo o más de mejor calidad o que nos ha gustado más, le pasó un poco lo contrario. Quizá, escarmentados de esto, empezaron a cascar notas medianas cuando el juego la verdad es que está mucho mejor que el primero. Muchísimo, muchísimo. Y yo creo que ahí es cuando ya marcaron el punto de inflexión. Podrías decir que ya más o menos supieron cómo encarrilar la saga. Y a partir de ahí, lo malo quizás es que han empezado a ser muy continuistas. Siempre lo mismo. Es que además es justo entre Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed 2 hay 2 años, que es lo normal de un desarrollo, y a partir de ahí ya van año, y eso es, no hay... Es que desgasta muchísimo eso. Pero bueno, el segundo, el primero, si no recuerdo mal, era en Palestina, ¿no? Sí, por ahí. En la primera, no, primera o tercera, no, tercera cruzada creo que era. Ahí sí que ya... Con Enrique... No me acuerdo ahora. Puede ser. Ricardo, este corazón de León, puede ser. Pues entonces, es la tercera. Y aquí no, aquí nos vamos para adelante, una época que yo creo que está mejor. Sí. El Renacimiento, en Italia, norte de Italia, lo que era Florencia, Venecia y Milán, puede ser. Puede ser, sí. Puede. Mira. La verdad es que me acuerdo de Florencia y Venecia. Es que había tres ciudades. La tercera no me acuerdo, la verdad. Vale. Florencia y Venecia sí que se me quedan más en... Pero es que Venecia, bueno, Florencia porque es donde empiezas y Venecia por los canales es, por ahí. Es chulísimo, un juego muy variado, la historia también está bastante bien. Sí, la verdad es que sí. Larguito, sus 20, 22 horas te puede durar. Sí. Gráficamente también muy chulo, un personaje hecho, Auditore, da Firenze. Mola muchísimo, o sea, un grandísimo juego. Sí. Ahí con plataformeo. Sí, el sistema de escalar edificios, sí, de saltar y tal. La está verdad muy es bien. Que también yo creo que son de los que mejor lo. Después hemos visto otros juegos que también vas haciendo estas cosas, pero es de los juegos que mejor lo han adaptado también, quizá porque son como un poco los fundadores de la dinámica esta. Sí, es como dijésemos, es un sandbox y te puedes mover como sí. Si fuera Prince of Persia. Exacto. Una cosa así. Sí, sí. Vestido de una cosa rara, ¿no? Esto lo es así, el disfraz sí que canta. Porque, sí, claro, la gente sí. No se te queda mirando, en plan, todos van ahí con las vestimentas típicas sí, y después ves a un tío que va con unos ropajes raros, una capucha, y dices, este tío mínimo debería ser el chungo de la época, o sea, aquello típico que lo ves en la calle y te apartas para que sí. No te... El segundo dices, bueno, aún, pero el tercero, que es la... que es que es la revolución americana y el cuarto que son piratas y los ves ahí en capuchas y dices, tío, que no, cambia ya de vestuario, que lo cambies. Adáptate a las nuevas épocas, si por es que, favor. Es que cantas por bulería, es que se te ve, pero bueno. No hablemos de los otros que, como podéis ver, no nos gustan lo mismo y Assassin's Creed 2 es un grandísimo juego. Sí. Número 17. Borderlands 2. ¿Qué decir de Borderlands 2? La verdad es que es un juegazo. La verdad, esa temática que tiene con el toque, no sé exactamente cómo se dice, con parece dibujo, pero no es... ¿El shading? Es el ahí. No, la verdad que en mundo abierto tienes un montonazo de armas que puedes pillar, vehículos... Millones de armas, ¿eh? Millones. Sí, sí, sí, es que es una pasada. La verdad, los enemigos, algunos brutales, enormes, y sobre todo, lo mejor, lo más divertido, poder jugarlo con los amigos. A cuatro, cooperativo a cuatro. La campaña, la verdad que es una pasada. Yo me acuerdo de alguna tarde estar jugando aquí con Richard y otro amiguillo... Empezar a las 3 y acabar a las 8 y decir, pero han pasado ya casi 5 horas, no puede ser. Y querer continuar. Y Borderlands 2 es más y mejor, claramente. Los problemas del primer juego, que la historia, cuando lo jugábamos tú y yo, nos importaba una mierda. Era hacer las misiones sí. Para que lo dieran tal arma o reventar a tal enemigo y ya está. Es que el problema de la historia es que tenías que estar fijándote en lo que te decían por lo bajín y algunos personajes secundarios. Pero que tampoco no es que fuera una historia que dijeras tú espectacular. Sí, pues, la historia era buscar un tesoro. Sí, ya está. La cámara esta secreta, no sé qué. Pues en el segundo, mejor, aparece un antagonista que es Jack el Guapo, que es descojonante, personaje loquísimo. Vemos algunos del primer juego que están mucho más, son mucho más divertidos. Y luego los nuevos personajes como Tini Tina, por ejemplo, es una niña loca que va poniendo cohetes a ositos de peluche. O sea, es que no tiene precio, es un juego, vamos, estupendo. Que muchos lo comparan, Kanban, por eso seguramente te gustará, es un diablo con pistolas. Porque es de ganar experiencia, sí. Subiendo nivel, habilidades, clases... O sea, tiene ese toque rolero de personaje. Y lo que a mí me gusta mucho, que es cuando disparas a alguien te salen puntitos por encima de experiencia. Sí. Te va dando un buff, voy haciendo algo, no solo reviento cabezas porque sí. Sí, cada vez que disparas el daño que le haces, después cuando matas te sube la experiencia. Sí. Y sobre todo también cuando, por ejemplo, juegas con un amigo, a lo mejor tiene más nivel, tú estás tan tranquilo, él puede ir matando, que la experiencia también te sube a ti. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tan tranquilo te quedas. Está muy bien. Luego el problema es cuando es el luteo. No recuerdo bien si en el Borderlands 2 lo mejoraron y cada uno... Tienes un luteo por separado, pero diría que no. O sea, ya ves, la gente como loca yendo a abrir cofres, mientras otros le decían, tío, que nos están dando para el pelo. Sí, sí, sí, ahora voy, venga, y saqueando. Gente rancia siempre sí, hay sí. En todos los mundos. Pero bueno, yo creo que también esto, es que vamos a todos los juegos son juegos que marcan la generación, sí. Pero Borderlands está muy, muy bien. Muchísimas horas. Los DLCs, estos DLCs sí que son buenos, sí que valen la pena, porque son largos y que tienen como su mini campaña, por así decirlo, dentro. Y nuevas armas, más experiencia y tal. Yo creo que es un juego. Si quieres un juego que te dure horas, Borderlands 2 o Borderlands 1, es la solución. Sí, sí, sí. Aparte de mapeados enormes, bastante grandes. Con su verdad. Tiempo de carga, pero sí. Quiero decir que sí. Y con el vehículo ese que parece un tanque, un jet o yo que sé qué parece eso. Bueno, muy bien. En el segundo le puedes meter el tipo de arma que quieres, que tú luego también hay lanzadiscos. Yo me acuerdo sobre todo cuando nos poníamos a dos jugadores, uno conduciendo y otro disparando. Madre mía, qué follón. Y el que iba disparando luego llevaba el mapa abierto. Para, vete para la izquierda, gira a la derecha, no sé qué. Era muy divertido. Era muy divertido. Esto a cuatro es una gozada. Número 16. Tomb Raider. Madre mía, este juego, desde que lo vi en el E3 la primera vez me enamoró, la verdad. Te enamoró tanto como la película de Need for Speed, que no paraba de ver por lo mismo. Esa me chocó, no me enamoró. Pero la verdad que Tomb Raider ya había jugado a los primerísimos de PlayStation 1, me gustaron. Después dejé un poco la saga, vi esto y dije, hostia, esto lo han mejorado, una burrada, me apetece mucho probarlo. Y aparte yo lo veía como el Uncharted que no había podido tocar demasiado, no había podido tocar en Xbox. Ni demasiado ni poco. No había podido tocar en Xbox y me apetecía un estilo de este juego. Después cuando lo cogí, la verdad es que me ha gustado mucho. La historia muy buena, el nivel personal del personaje lo llevan a extremos que no se ve demasiado en el mundo de los videojuegos. Yo creo que ahí quizás se pasó un pelín, ¿eh? Sí, en algunos aspectos sobre todo dijeron, al principio, ¿eh? Lo queremos hacer emotivo ahí, ver cómo el personaje sufre hasta el infinito. Y más allá. Madre mía. Pero quizás se pasaron un pelín. Pero bueno, no, la verdad es que también se agradece que incorporen este tipo de cosas en videojuegos. A nivel jugable, la verdad es que muy bueno. El tema del arco en este juego también... No llega al nivel de Far Cry. No llega, pero... Yo no sé qué pasó ese año, que se volvieron un poco, bueno, más o menos esos dos años, que empezaron a meter arcos, porque esta era Far Cry 3, Crisis 3, este Tomb Raider, todos con arcos, era el arma de moda. Todo el mundo quería tener un arco en su juego. La peli de juego de los Juegos del Hambre, yo que seguramente, sé. Seguramente, todo el mundo con arcos. Yo la verdad es que a mí me gustó mucho también Tomb Raider. Bueno, lo decimos como si hubiera pasado mucho tiempo y nada. Salió, no, no se hace nada. Febrero o marzo de este año. Y a mí me gustó más que Uncharted. Que en principio, Uncharted copió lo que es la fórmula de o mejoró, refinó la de Tomb Raider y bueno, Tomb Raider al final acabó bebiendo de sí, sí, sí. Pero a mí me gusta más el tema de las coberturas estas dinámicas y demás, que después cuando le metes a los enemigos con el piolet me encanta también, ahí le reyentas por detrás. No, es un poco sangriento, la verdad. Sí. Yo, pues lo que he dicho, me gusta más que Uncharted. Además, el personaje... No, a mí los chulos piscinas no me van. Pobrecito. Pero esto ya va a gustos. Gráficamente también no llega al nivel de Uncharted, pero ojo, se ve muy, muy, muy bien. No, pero está muy bien. Y la verdad que todo el tema de coleccionables, a mí es que quería seguir buscándolo porque, no sé, te da un extra. En otros juegos quizá dices, paso. En este la verdad me gustaba. Y la isla esta perdida que había, así muy con chulo. Toque asiático, con la cultura, con la culturilla asiática y tal, la verdad me gustó. Los templos secundarios estos que tenías que ir a buscar. Las tumbas estaban muy bien también. Había una que me encantaba que era la del viento. Entonces, la verdad, esa estaba muy, muy chula, la verdad. Y yo creo que si os gusta este género, lo tenéis que jugar sí o sí. No hay otra. Un grandísimo juego. Número 15. The Walking Dead. ¿Qué decir de este juego? La verdad que sorprendió a todo el mundo cuando ganó el premio en 2012, ¿fue? Del juego 2012, del año. Sí. Bueno, 2012. De los Spike TV, eso de luego, los Spike Awards. Pero la verdad que sorprendió, lo jugamos, aquí lo analizamos, y para mí la historia, o sea, me encanta. Es que te lleva a un punto en... Cuando tienes que tomar esas decisiones en 4 o 5 segundos, que puede morir uno, otro, y dices, hostia, ¿qué hago? La verdad es que es muy, muy duro de jugar. A ver, duro de jugar, más que nada, que te involucra mucho en la historia. Uh-huh. Es un juego de aventura gráfica, sencillo, pero la verdad que este toque que le ha dado Telltale Games de tomar estas decisiones, involucrarte a un paso más allá de la historia y mejorar incluso lo que podemos ver en la serie de Walking Dead, la verdad, que disfrutas más con el juego o en la serie. Y es de otra rama distinta a la del cómic, pero la verdad que a mí me encantó, no sé vosotros qué... No, sí, la verdad es que este estilo de interacción de... Y aparte de que cada decisión que tomes después puede repercutir en muchas otras decisiones y cada una de las que escojas hacen que, a ver, dentro de una variabilidad limitada, pero bueno, hace que pasen unas cosas o pasen otras. El único punto negativo quizás es que al estar en inglés... Sí. Tener que controlar todo el tiempo para responder, bueno, y todo eso. Puede ser que ahora sacaron en versión física, sí que venía en castellano. No, pero en la versión digital, bueno, mismo en Steam ya está. ¿Ya está en castellano también? Sí, sí, sí. Nos adelantamos a la época, parece ser. No, bueno, lo lógico hubiera sido que lo hubieran saliera sacado. Sí, sí, sí, sí. Tiene un problema esto de Telltale con los dos, bueno, las traducciones, porque el último, que es el de Wolf Among Us, tampoco está. Y dice, joder, con toda la pasta que has sacado con The Walking Dead, tío. Que cuesta nada doblar. Ya fue uno de los puntos en los que nos quejamos muchísimo en el análisis. Sí. Y siguen cayendo en el mismo fallo. Yo creo que ya sí que es hora de penalizarles. Sí. Cuando saquen los juegos, decirle: No me vale esto, soy un estudio independiente. No, tío, estás vendiendo muchísimo. Tienes mucho reconocimiento. Tío, no, es que no te lo mereces. Te exigimos que esté como mismo traducido. Que sí, no, es que además el nivel de inglés no era uno básico. Tenías que saber un poquito de inglés para poder continuar. Sí, aparte había eso. El tiempo de respuesta. Sí, no, pero quiero decir, las frases que a veces cortaban como si estuvieran hablando de la jerga típica más callejera, o dile como quieras, y entonces... Claro, si no lo controlas aquello, dices, a ver, ¿qué me estás contando? Sí. Y contestas una cosa y después dices, ah, mierda, que significaba que matabas a eso. Pues nada. Sí, sí, eso sí. No, la verdad que el estudio pegó un salto. O sea, juegas a los anteriores y te plantas en este y dices, joder, pero ¿qué os ha pasado, por favor? Un salto increíble. Sí, pero bueno, es que este juego es simplemente historia. O sea, le quitas la historia y te sientes como algo. Y la historia es tramposa, como bien tú comentabas. Porque claro, cuando tú decides, si alguien lo deja vivir, ese va a morir un capítulo por detrás. O sea, que la historia, esto de como si fuera un juego de rol a la hora de las elecciones, es todo mentira. O sea, la historia va encauzada. Lo que pasa es que es una muy buena historia. Pero yo creo que tampoco necesita estos artificios de no, ahora mata a este. Ya, pero, sí, bueno, no sé, te intentan meter un poquito más. Pero a ver, que sí, lo malo es eso, que al cuarto dices, joder, ya me estáis metiendo, cabrones. Claro, pero que... después al final sí, porque pasa lo que tiene que pasar. Luego la rejugabilidad es mínima, porque claro, va a pasar lo mismo. O sea... sí, a ver, más o menos un poco que varía con los personajes. Sí. Para ver, básicamente. Pero bueno, lo que te duran, o sea, sí, la media hora que están vivos, porque luego la van a guiñar. Bueno, y después el puntillo ese, cuando te acababas cada capítulo, que te ponían el porcentaje de las decisiones que habías tomado, que habían tomado la comunidad, no sé, también era otro punto. Y luego abajo de esto nunca lo olvidará. En plan sí, sí, es verdad. Dios, lo que he hecho, y luego al final tampoco. Pero bueno, la primera vez que lo juegas te impacta. Luego ya le empiezas a ver el cartón. Pero jugado una vez, el juego está muy, muy, muy bien. ¿Y se disfruta y todo? Sí, sí, sí, sí, sí. A ver qué tal la segunda temporada, que sale el año que viene. Sí, sí. Hombre, si continúan lo que nadie me casi tampoco quiere decir que apunta maneras. Hombre, si eso sería un punto muy afán. No tiene pinta, no tiene pinta. Pues ya te digo, eso es. Eso ya es para denunciarlos a la OCU o algo así, porque no. ¡Traduzcan el juego! No, basta en saco en este juego, madre mía. O sea, no pedimos doblaje, pedimos traducción de textos. Que puede ser eso 25.000 euros, con todo lo que han facturado esta gente, madre mía, qué poca vergüenza. Número 14. Dead Space 1. ¿Qué más se puede decir de Dead Space solo con esta música tétrica que está sonando de fondo? Juegazo. Es uno, para mí, el survival horror de la generación. Que te ha hecho cambiar muchos cartoncillos. Sí, pero me ha hecho hacerme un hombre. Ahora sí que puedo jugar a más juegos de miedo. Antes era imposible. Y tuve que jugarlo a plena luz del día para pasarme de Dead Space 1. Porque no solo es un buen survival horror, sino que además es un buen juego. Tiene una historia muy interesante. Todo, es que además es mezcla lo que es, sería la película como Alien y Odisea en el espacio, un poco la temática y tal. Está súper, súper bien ubicada la historia. Y es, bueno, somos Isaac Clarke y nos envían a la USG Ishimura, ¿no? Esta nave minera donde justo está la novia de Isaac, que ha la USG Ishimura ha perdido el contacto. Y tenemos que ir a ver qué ha pasado. Bueno, Isaac no es para nada un marine espacial, sino que simplemente es un ingeniero, y verá lo que hay allí dentro, que es muerte, desolación por todos lados. Y muy buen juego, La verdad es que, bueno, hagamos un poco de publicidad en el canal de YouTube, que... Bueno, lo que pasa es que la partida se me corrompió y entonces tengo que continuar. Bueno, pero quiero decir que ahí podemos ver un poco... los primeros capítulos. Los primeros capítulos, y la verdad es que muy bien, tiene muy buena pinta. Y solo con la pistolita de clavos esa o lo que sea. Que... Las armas son una auténtica pasada, y la cortadora de plasma cortadora de plasma. Digo, no sé, es una cosa muy... como cutre, quiero decir, iba muy a pelo tú. Sí. Digo, ahí vas a morir más de una vez. Pero porque bueno, es que claro, en principio, él llega en la nave, está muy bien, porque claro, no va a encontrar, luego encuentra rifles y demás historias, pero él muchas veces con lo que lucha es con una cortadora de plasma, con una sierra industrial, con eso se va cargando a los enemigos que son los necromorfos, esta especie de bichos extraños entre zombies, que se mueven muy rápido. Me encantó. Y además el espacio este de que tú estás en un sitio pequeño, cerrado, ¿no? O sea, que estás en el espacio, que estás casi tú solo en la nave, y además un personaje que no habla, lo único que le escuchas es respirar, cuando pega golpes, patadones. El control también es un pelín tosco, que esto es la gracia también del juego, ¿no? Porque notas que el tío no, lo que hemos dicho antes, no sabe cómo luchar, que luego se va a decir. Luego, conforme van pasando los juegos, Dead Space 2 y Dead Space 3, pues ya el tío se convierte en un puto marine. Pero al principio está muy bien. Me parece uno de los juegazos, y una pena que esté en el top 20, porque personalmente yo lo veo, es un top 10, claro. Bueno, ahí tendremos que ver lo que hay en el top 10. Tampoco pueden entrar todos. No, pero digo personalmente, yo lo veo así. Bueno. Por su pijama. Yo creo que el pijama le ha hecho perder puntos. ¿Qué pijama? Ah, el traje. El traje es una pasada, el casco es espectacular. El casco es lo único, pero que cuando empieza parece que hay un pijama, yo qué sé, que parece que lleve ahí. Un poquito de mallas, pero luego le va metiendo chatarra y aquello va ganando. Es que a ti te gustan los chatarreros. A ti te gusta el mundo de la chatarra, Richard, no sé yo. Ahí te veré un día con el carrito recogiendo chatarra de la calle. Yo creo que sí. Y poniéndolo encima. Yo es que soy asambler y me van a llevar luego ya al loquero. Pues lo he dicho, Dead Space 1 lo tienes que jugar sí o sí. La trilogía, quedamos con el 1. La trilogía vale mucho la pena. Me falta por probar el tercero. El segundo también está muy bien, pero el impacto, lo que supuso el primero, y además es eso, que es una nave muy pequeña. Luego las fases en las que estás en gravedad cero, que sales afuera de la nave y escuchas, y que escuchas la respiración de Isaac, no oyes nada. Luego las peleas que tienes allí, que claro, estás viendo como el enemigo te ataca, pero no oyes nada. Solo oyes como cuando te pegan golpes, como esa se va quejando y tal. Es una auténtica pasada. Luego también hay jefes finales. Va, está dividido por capítulos. Es que me voy a callar porque es que no, no acabaría nunca, no acabaría nunca con Dead Space 1. Número 13. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to Portal 2. My satisfaction. The cake is a lie. Con esto ya frase mítica de este juego. Sí. Hablamos de Portal. En este caso hemos elegido Portal 2 porque el primero era así como muy, muy cueto. Demo técnica. Sí, casi, casi. Y la verdad es que un juego original donde los haya. Puzzle con visión en primera persona. Sí. Llevamos ahí a una chavala que está como en un campo de pruebas y tenemos una... ¿Chell se llama? Oye, el nombre sí que ya... Sí, sí, no me acuerdo. Y nada, tenemos una pistola que crea portales dimensionales, uno de entrada y otro de salida, y a partir de ahí empezar a resolver puzzles de todos los tipos. Complicados, otros más fáciles. A medida que vamos avanzando, complicados, en donde jugará la gravedad, sobre todo... Inercia, los fluidos. La verdad es que el primero era bastante limitado en este sentido, era hacer más que nada portales, cuatro cubos y demás, pero el segundo añadieron un montón de nuevos elementos, los fluidos estos, diferentes colores, diferentes propiedades, y la verdad es que al final, para resolver algunos puzzles, te voy a pasar ahí un buen rato mira pensando. YouTube muchas veces. Sí, sí, no lo quería decir. Muy mal hecho, muy mal eso hecho. Eso queda un poco feo, pero al final era, es vamos que... a ver en YouTube cómo coño lo hacen porque no me sale. La verdad es que, no sé, a mí me ha gustado muchísimo. La verdad es que sorprendió en su momento. A mí me sorprendió, digo, coño, un juego así. Y siempre la verdad es que está baratillo. Sí, sí. Y no sé, aquí queréis decir algo, la verdad. Sí, es que... a mí me gustó mucho. Y además tenía la campaña con el Chell, para una persona, un jugador. Que, y bueno, luego cooperativo. Sí, que también tenía tropecientos niveles. Que yo jugué contigo. Bueno, sí, y ahora hemos jugado así, si lo hemos dejado ya medio, tenemos que continuar. Y es chulísimo. Sí. Yo recuerdo jugar ahí con Lema y oye, y además que te salió la opción de poder poner la cámara de lo que está viendo tu compañero, porque claro, en principio también lo puedes jugar online con gente que no conoces, y si no hablas el mismo idioma, pues pones la cámara, además puedes indicar el gesto dónde quieres ir y demás. O sea, lo hace todo muy... Sí, aparte en el multi, por ejemplo, normalmente no ibais los dos, no se van los dos personajes juntos, sino que cada uno salía en un sitio diferente. Además, por eso... ya no solo hay dos portales, sino cuatro. Sí. Cada uno tiene su pistola y tiene sus dos portales. Mucho, me gustó mucho con los dos, el Peabody y el no sé qué. Sí, los dos robotitos, cuando juegas en multi llevas dos robotitos. Que es bastante gracioso. Sí, sí, sí. Bueno, y después los típicos malos que salían el 1 y el 2 con esa voz robótica. GLaDOS y luego Wesley, ¿no? Es el Wesley o así, que es el robot este... ¡Amiguete! O sea, así, ¿no? De Chell, la protagonista. Sí, no, la verdad es que la historia es bastante graciosa también, todo lo que va pasando. Pero tiene mucho trasfondo, ¿eh? Porque sí. Tienes que vas encontrando cosas por los Aperture Science, ¿no? Sí. Que son las que además unen el nexo, porque justo ahí te explican, ¿no? Que están como peleados con Black Mesa, ¿no? Que son los que... una compañía, ¿no? Que aparece, los malos de... De Half-Life, o sea, unen ahí sus dos armas más emblemáticas. Yo creo que es donde trabaja Gordon Freeman. Sí, empieza trabajando en Black Mesa, sí. Por eso, bueno, en el primero, en el original, Half-Life original. Pero bueno, y el juego también tiene un toque irónico muy acentuado y la verdad muy divertido. Ya la historia en sí es muy graciosa. Sí. Y aparte mola mucho porque cuando empiezas el Portal 2 empieza lo típico de niveles cerrados, después se va abriendo, se va destruyendo el escenario y vas a la fábrica y si te vas fijando a veces cosas que están escritas y cosillas, es que mejora mucho. La historia te profundiza más y bueno, lo que decimos, el tema jugable es una pasada. Que puedes hacer las cosas de 10.000 formas. Y después te metes, no en YouTube para pasarte a los niveles, amigos, sino para verte a una gente que se pasa a los niveles en casi segundos. Es una burra. Y dices, ¿cuántas horas estás tirando? Pi, pi, pi, pi, pi. Sí, es una burrada, la verdad. Y no sé, a nivel de, por ejemplo, de logros, es un juego que a mí me incita a pasármelo casi entero. Está muy chulo. Está muy bien ideado. Esta gente de Valve, la verdad es que el juego se ve un poquito. Sí, es un juego simple, no tiene una gran historia ni un... Y gráficamente tampoco es que sea la... No, sigue con el motor de Half-Life, ¿no? Del 2, sí. Se ha tirado toda la generación con el mismo. Sí, pero eso no implica que hagas un mal juego, la verdad. No, para nada. Pero luego los fluidos, las físicas son espectaculares. Sí, eso sí, está súper bien. Sí, es simple, pero se complica una burrada. Sí, No, la verdad es que es recomendable. Más que recomendable, diría que también. Es compra obligada. Pero obligatoria, no puedes pasarlo lo que era antes, no puedes pasar la generación. Sí, es que esto está casi regalado la mitad de veces. Encuentras Steam, ofertas o en Steam o lo que sea, está regalado casi. O sea, es que. Aparte con su trayectoria, que salió como un extra de Half-Life 2 y de ahí salió a segunda parte, juego físico ya, de primer nivel. Sí, y ahora ya cuando Valve tiene un anuncio ya es Half-Life 3 o Portal 3, y ahí la gente ya está haciendo pajas mentales. O sea que... Left 4 Dead 3. A ver, cuando se presente el nuevo motor gráfico, seguramente vendrán los otros dos. Los tres juntos ahí, venga. Seguro, seguro. Y alguien le da algo ahí. Hombre, con Half-Life 3 yo creo que ya más de uno le da 5 pesos. Sí, hombre, ahí las hordas ya invadirán. Sí, no, lo mejor de esta gente además es que te lo dice, vale, que sale ya. Y dices, ¿ya? No hay ni anuncio ni expectativa. En 3-6 meses lo tienes ahí en el... Sí, mucho. Pues nada, esto que fue una especie de spin-off, mini spin-off, acaba siendo una trama principal como puede ser Half-Life, o sea que sí, ya veremos si el bueno del gordo de... Dave Newell. Dave Newell nos deleita con una nueva parte o no. Sí, que luego, ¿no? Además, no te extraña que junten de alguna forma los juegos para hacer... O sea, que junten los juegos, no, las historias, que se vayan un poco entremezclando para hacerlo más rico. Sí, todo el mismo universo, Marvel, solo faltan ahí zombies. De Left 4 Dead. Tiempo al tiempo. Sí. Número 12. The Witcher 2, Assassins of Kings. No tengo palabras yo para expresar lo que siento por este juego. Nos podemos ir, Emma, sí, y vámonos, yo mientras vámonos, cascas va. Aquí como... Sí, sí. Gracias. Pues pero primero vamos a decir el dolor que le provoca que esté en el top 20. Eso me gratifica. Lágrimas de sangre, yo con este juego, por verlo tan abajo, pero bueno. Cosas de la vida. ¿Qué se lo va a hacer? Pues The Witcher 2, Assassins of Kings... juego de rol de la vieja escuela, o sea, aquellos que le guste BioWare, o sea, Kanman, no sé por qué le tiene este tirria a este juego. No le tengo tirria, sinceramente, no tengo equipo para probarlo. Pues... Si sois unos rancios de 360, pues que os peten. Ah, bueno. ahí está mi odio por este juego. Ah, 360, 3K, que os den por culo. Pues esto, los amantes de BioWare, rol ahí con historia, la gente de CD Projekt Red, para mí, que son los nuevos BioWare. Y un juego con mucha trama, quizás mucho más lineal que el primero se ve que era más abierto. Este no, este la trama está bastante cerrada, aunque sí que tienes tus dos opciones. Ha llegado al acto 2, puedes elegir un final o otro, bueno, un final de acto, y te cambia la historia. O sea, que hay que rejugarlo para poder jugar el juego completamente. Somos Geralt de Rivia, un mago que tiene poderes ahí, que le llaman el brujo albino, porque el tío tiene el pelo blanco ahí y los ojos un poco extraños. Todo el mundo le desprecia, pero lo necesitan para cazar alimañas y bichejos raros. Y nos meten una trama ahí, como bien dice el nombre, asesinatos de reyes. Geralt está por ahí en medio, follones, también hay sexo, hay de todo. Es un juego maduro, adulto, esto no se lo pongáis a un niño. No, es mejor que no. Pero es un juego, de verdad, que está muy, muy, muy bien. Y seguro, yo me vuelo que cuando saquen The Witcher 3, como lo va a petar, ya, esto está clarísimo. No, sí, ya tiene hordas de seguidores también este juego. Va a salir en PlayStation 3, porque yo creo que el segundo salió en PC, luego en Xbox, y sobre todo aquí en España, que Xbox no... Pues la gente como le ha hecho un poquito vacío, The Witcher 3, pero The Witcher 2, perdón. Pero como no lo conocen, pero yo creo que van a sacar una reedición, lo estoy viendo, con gráficos ahí a tope... Para nueva generación, pero justo Tomb Raider no lo hemos comentado, pero va a salir una versión para PlayStation 4. ¿Ah, sí? Con los gráficos mejorados. Mira. Supongo que serán como los de PC. Uh-huh. O sea, nuevos filtros y demás. Va a ser lo mismo. Yo me huelo que The Witcher va a ser lo mismo. Van a sacar una reedición de Witcher 2 para que la gente diga, coño, con lo que me ha gustado de Witcher 3 voy a jugar a The Witcher 2. O sea, un juegazo espectacular. Y otro imprescindible. Otro imprescindible que no puedes decirle que no. Y este sí, que si te gusta el rol, si no juegas The Witcher, no te merece. Ni que te dirija la palabra. Como los oyentes nos hagan caso, vamos a vaciarle los bolsillos, pero en cuestión de segundos, ¿eh? Es que The Witcher ya tenía que estar jugado. Lema, te lo digo por ti, te miro. Esto debería a mí, estar ya jugado, pero bueno. Bueno, pasemos al siguiente, con todo mi dolor del corazón. Ay, pobrecito. Número 11. Red Dead Redemption. Pues Pues nada, tenemos uno de los productos Rockstar, calidad elevadísima. Buena fanboy, te has dicho de Rockstar, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, joder, con lo que saben, cómo no ser fan de Rockstar. Pues nada, una nueva... Bueno, no era nueva IP, pero... De The Red Dead Revolver, sí. Exacto, pero bueno, no tiene mucho que ver. No, para nada. Nuevo sandbox, temática Far West. La verdad es que espectacular. Uh-huh. En historia, yo creo que de lo mejor en sandbox que ha hecho Rockstar. Yo directamente lo mejor. Lo mejor ya. O sea, yo, categórico aquí. La historia le mete por todos lados al famosísimo GTA V. Bueno, le gusta darle ahí, ¿eh? No, sí, claro. O sea, para mí este es el mejor sandbox que ha hecho Rockstar en esta generación. ¡Boom! Bueno. En historia eso te lo reconozco. La verdad es que la historia es espectacular. Uh-huh. Y es que la ambientación... Final... Sí, el final es algo digno de jugar y de sentir ahí, de vivir. Sí. ¿Qué decir? La verdad, un gran cambio de temática, de ambientación. Estamos acostumbrados a los GTAs, ciudades, época actual, como mucho 80s o 70s, no sé si llega tanto. No, creo que se quedan los 80s. Los 80, sí, ¿no? Con Vice City. Vice City, eso. Yo salía Miami Vice, digo, no, eso es una serie. Y nada, aquí pasamos a una época mucho más antigua, el salvaje oeste americano. Ya, final ya del far, sí. De la época esta, ya que están los cowboys... Mm. De capa caída ya. Sí, sí. Y nada, llevamos a John Marston, un personaje que ha tenido su vida pasada. Bastante movidita. Sí, bastante chunga. No diremos nada más. Y nada, se tratará de ir haciendo ahí un poco el cowboy. Y la verdad es que a mí me encantó el juego, una cosa bárbara. Una mejora impresionante en lo que son paisajes en comparación con todo lo que habíamos visto de GTAs. Uh-huh. Y una recreación de lo que es la naturaleza, que después evidentemente GTA V ha bebido un montón de ello, y impresionante. Y no sé, es que la verdad me ha encantado este juego, y como tú dices que la historia es la verdad es que llega al fondo. Pero y final es... La parte que estás en México es buenísima. Sí. A mí me encanta, porque tiene una ironía, que es cuando cruzas el Río Grande este, que antes de llegar a México, está muy bien. Es un grandísimo juego, y es lo que le falta, creo yo, a los GTA, que no tienen historia, porque la época actual como que le falta peso, ¿sabes? Sí. Empaque, y esto, claro, es Far West, buenísimo, ¿sabes? Con tus caballos, para arriba, para abajo. Luego algo que creo que metieron por primera vez en este Red Dead Redemption, que son los efectos, bueno, las situaciones estas puntuales, misiones, de que tú vas por cierto punto, hostia, están robando una caravana, pues brum, tienes que ir a por los tíos. Uh-huh. O están colgando a un tío. Pero ese tío, el tío se está quejando y dice que es inocente. Son estas pequeñas cosas que, vale, que quizás si luego cuando si juegas mucho se te va haciendo repetitivo y directamente pasas. Bueno, sí, pero... Pero al principio el enfoque dice, hostia, es esto, ¿qué está pasando por aquí? Pam, y está muy bien, muy bien. Yo creo que otro es imprescindible. No, sí. Aquí no me puedes decir que no. No, yo pienso que es un imprescindible para todo el mundo. Estoy dependiente para todo el mundo. Y bueno, aquí añadieron un multijugador, que la verdad también muy interesante. Que era el mapa, bueno, lo mismo que GTA V. Sí. Era el mapa que tú tenías en la campaña de un jugador, pues era el online. Que había gente con el mismo... Yo creo que el sistema es muy parecido al de GTA Online. Sí, más o menos. O sea, bueno, se ha depurado, pero... Sí, es eso lo que tú decías, y después tenías diferentes partidas tipo Deathmatch y todo esto, y ya lo más clásico, y tenías tu personaje que le iba subiendo de nivel. Tenías unos 50 niveles y después pudieras volver a empezar otros tipo, bueno, no sé. Pero tenías un sistema de progresión. Con el burro, me acuerdo, al principio, cuando empezabas el juego. Ibas con un podenco ahí, cutre, salchichero, y después cuando ibas consiguiendo nivel, pues podías ir mejorando el caballo, también tus armas, también puedes ir cambiando la apariencia del personaje y ponerte otro totalmente diferente. Lo único que me parece que al final de todo, uno de los animales, uno de los de las monturas del final es otro burro, una cebra o algo así cutre, pero que va toda cebra, pastilla. Creo que es la cebra. Que le dices, bueno, nada, y también el último personaje que se desbloqueaba no sé, una especie de borracho en pijama, o que dices, llego al nivel 100 para al final llevar un tío más cutre que con el que empiezo. Cosas de Rockstar, no sé. Pero bueno, la verdad es que todo su conjunto, multijugador y el modo historia individual, que es espectacular, la verdad. Imprescindible, y es que no sé qué más decir. La expansión de los... ¿La no jugado? Lo he probado, la expansión de los A mí no me acaba de llamar, ¿eh? No le veo yo ahí... Aquello que metieron de los zombies, que era mucho más complicado llevar las balas contadas, uh-huh. y aguantaban más los tiros que los zombies que los vivos. Está bien, pero en un universo que le intentan dar esa seriedad, sí. Pues creo que no era lo ideal. Yo hubiera metido alguna cosa con mexicanos ahí. No sé, ¿sabes? En la parte esta del mapa. Hubiera estado mejor, pero bueno. quisieron meter zombies, que era cuando empezaba esto de zombies. Y quisieron no perder la oportunidad y meter ahí un poquito la pata. Pero bueno. Pues nada, no, nada más que decir, ¿no? Y yo creo que ya damos paso al gran top 10, ¿no? Top 10. Dios mío. Donde las hostias han sido muy, muy, muy, muy, muy grandes. Sí, sí. Indignante. Número 10. Dark Souls. Preparaos para morir. Prepare to die. Sí. No hay más. No hay más. Y romper mandos, ¿no? Y romper mandos. No, eso es romper mandos. No, hay que estar. Tienes que estar punto. Y saber, sí, y claro, tener la técnica. O sea, ser una persona previsora. Y si te así, matan, es por tu culpa. No le eches la culpa al mando. Claro, claro. Y aún así morirás igualmente. Sí. Porque estamos hablando de Dark Souls, un juego en el que la dificultad es tu amigo. Mueres. Sí, sí, o sea, o te haces amigo de la dificultad y de la desesperación, o si no, el juego acaba tirado por la ventana de tu casa. La pregunta es: ¿cómo te haces amigo de la dificultad? Yo qué sé, pues la abrazas. La abrazas, ven a mí, dificultad, por favor. Voy a ir de olla, que se le está yendo a cada madre, madre mía. No, qué decir de Dark Souls y Demon's Souls y de los Souls en general. A mí me parece un juego grandioso. Un juegazo. La verdad es que cuando parecía una época reinada por los puntos de guardado automático, las dificultades de risa, está autoapuntados, todo por raíles, salieron estos juegos que la verdad pusieron un poco a los gamers en su sitio. Sí, de decir, a ver quién es el tío capaz de jugar a esto y el que no. Que te mueres, pues vuelve a empezar desde el principio. Que no te apetece, te jodes. Esto es una cura de humildad. O sea, cuando vas de sobra, es que llevan jugando a Souls. Y a ver si. No de pasártelo, ¿no? Como yo iba a decir, vale, lo estoy disfrutando y estoy muriendo, pero te lo tomas con filosofía. De decir, coño, estoy fallando yo. Exacto. Que hay veces que sí, que es el juego el que te hace una putada. Ya, bueno, y claro, de manera estrepitosa. Que, vale, el juego tiene sus bugs, cierto. Pero bueno, que. No sé, a mí un juego que no me llegaba a pasar. No, yo el primero no sé, estuve a punto, si no me lo llegué a pasar, y el segundo sí que he podido jugar menos, pero la verdad es que. Pues yo el Dark Souls no. De ahora yo creo que llevo una 60, porque las partidas se. Llega un momento en el que no sé por qué, digo, voy a empezar la partida de nuevo. Te colapsas. Y hay una, la última, creo que se. No sé si la he perdido o lo que sea. Son cosas que me pasan siempre en el sí, no, PC. Llevaba como 20 y tantas horas ya, más de la mitad del juego. Ya, joder. El juego ya encaradito y no sé si podré recuperar la partida. Pero digo una cosa, no me supone ningún problema volver a jugarlo. Los jefes finales espectaculares. Sí. Yo creo que hemos escogido más Dark Souls que Demon's Souls. Yo personalmente, porque es mundo abierto. O sea, puedes ir a cualquier zona. Por poder puedes ir. Otra cosa es que te toque ir ahí, claro, pero. Tú vas ahí y ahí vas a morir. Pero claro, es esto, mapa totalmente abierto, sin tiempos de carga. Creo que eso lo gana cuando mueres, ¿no? Y cuando empieza tu juego, no hay más tiempos de carga. O sea, tú vas entrando por la zona. Gráficamente está bastante bien. No es que sea una. No es que sea su punto fuerte, pero a ver, tampoco está mal. Bueno, no lo hemos dicho al principio, es una action RPG. Que a mí me encantan los action RPGs. Me encanta. Estoy con tu espada, tu escudo. En época medieval me lo hemos situado. A mí, de verdad, me encanta este juego. Son estos que disfruto jugándolo. Y es eso, en el momento en el que vale, llegas a un escenario y te matan un par de veces, pero como le pilles el truco, lo disfrutas un huevo. Porque sabes que aquí está tal enemigo. Porque no sé, para la gente que no lo haya jugado, en el momento en el que vas a la hoguera, guardas partida. Y se reinician los. Y todos los que han matado, vuelven otra vez. Excepto los jefes finales que no. Sí, los jefes finales. Chungos no, leche. Pero el resto. No, sí. Luego también están los mini jefes. Que esos es, también te los cargas y desaparecen. Sí, por ejemplo, sí, o sea, hay un tal unicornio. Que te lo. Un rinoceronte. Un de metal. Que, ah, sí. Que te lo cargas y ya desaparece. Hombre, es que si no, algunos ya sería criminal. Sí, depende sí, de qué sí, cosas. Sí. No, por favor. Y un multijugador original también, o sea, mucho, una componente, no es que sea multijugador al uso, es una cosa original, entre, por una parte tenemos los mensajes que puedes dejar a la gente avisando o mintiendo, claro. O sea, en plan, peligro más adelante y después no hay nada, o dices, pasa sin problemas y hay un precipicio. Salta, un... de lo típico, salta sin miedo, y dices, vale, habrá algún sitio que... Habrá algo oculto. Que puedo caminar, no. Sí, vas a caminar mucho, plasca al suelo. Y bueno, y después la parte multijugador un poco cabrona. Más típica. No, bueno, primero iba a comentar la de las ayudas, que puedes invocar a amigos ¿sí? para que te ayuden a matar a jefes. Sí. Y pero tienes que estar vivo, porque hay dos opciones. O estás en modo hueco, es que tú puedes entrar al mundo de la otra persona o cuando tú estás vivo. Que es cuando puedes pedir ayuda o cuando te pueden entrar a tu mundo a intentar matarte. Sí. Y joderte la vida. Sí, sí, sí, sí. Que es la zona ya PvP. Y normalmente en ciertas zonas ya, porque Anor Londo, que ya vas bastante avanzado, suelen meterse ahí la gente con nivel 300 y te están ahí esperando y se meten en tu puñetera partida y estás ahí a punto de decir, vale, voy a encarar contra el jefe final de esa zona, que son dos, son muy putos los dos. Dices, vale, voy vivo para poder invocar a alguien e ir para allá. Pues te gastas tu humanidad, que te cuesta un huevo conseguirla, y te mata el puto enfermo que dices, deja ya el juego, el Dark Souls, ya, deja ya que juguemos las personas tranquilamente. Pues te van ahí putear y venga, ala, y corriendo como una nena para que el tío se aburra y se vaya ya. ¿Cómo se nota que lo has estado haciendo? Sí, sí, sí. De verdad, a mí un juego espectacular. Sí. No para todos los públicos. No. Tienes que saber a lo que vas. Que vas a morir mucho. El género también, porque sí. Es durillo el juego. Sí, pero ya, como action RPG a mí me encanta. Y lo único que, no fallo, pero que también, la falta de que te digan al principio algo. Empiezas muy a saco. La historia es como decía Lema con el Borderlands, aunque es más acusado. Te vas a la vas descubriendo con los objetos que vas encontrando, porque si le das dentro del menú, que por cierto, no hay pausa, o sea, tú le das al menú, y el mundo va dando vueltas. Y si hay un enemigo que te ve, va a venir corriendo detrás tuyo y te va a matar. O sea, el único momento así de tranquilidad quizás es cuando estás en la hoguera. Sí. Que ahí es un momento de que estás tú ahí tú mismo. O sea, la hoguera son los momentos de ir al baño. Sí. Exacto. Sí. O directamente puedes salir del juego en cualquier momento y se te guarda en el punto donde estás. O sea que. Pero si no hay menú de pausa, que eso yo creo que es una putada. Debería haberla. O como mínimo activarla o desactivarla. Porque hay gente que no puede estar 42 horas ahí tranquilamente, ¿no? Pues. Quien quiera jugarlo en modo ultra mega hardcore sin pausa, vale, pero quien quiera estar en pausa, pues me parece un poco más razonable. Pues se me ha ido la cabeza que estaba explicando. Pues no lo sé, vale. Richard, la verdad. Pues lo dejamos ahí. Pues lo dejamos ahí. Qué bien. Pues juego muy recomendable, difícil. Ah, sí, lo de la historia. Ah, sí. Vale, verdad. Pues eso, con los objetos que te vas encontrando, te pone la descripción y te va explicando ahí no sé qué. Y te vas enterando del mundo. Pero tienes que poner tú por tu parte. Y si te lo quieres tomar como un juego en el que te tienes que cagar a 48 jefes finales y ya está, pues lo haces. Está muy, muy, además, diferente. Si quieres, puede ser diferentes tipos, o sea, desde... Sí, tienes personajes desde el típico guerrero, un poco más mago, ladrón, cosas raras entre medio, pirománcico, príncipe, vendigo, pirománcito. A ti siempre te gustan los personajes rancios que pueden atacar desde lejos. Ya está. Yo soy el típico caballero de espada y escudo, que son los más pringados de este juego, porque como no pueden ir ranciando, tienes que ir cuerpo a cuerpo, pillas la del pulpo y lo siguiente. Ya, tú mueres un montón de veces y yo continúo avanzando, ahí está. Aquí los listos son los que avanzamos, Catman. Dios mío, mundo de rancios. Pues ya está, yo creo que ya hemos dicho todo de Dark Souls. A ver qué va a salir Dark Souls en septiembre. No, digo septiembre, uy. Marzo. Marzo. Es el último gran juego que le queda a esta generación, creo yo. Junto con Persona 5, creo. Pero bueno, eso ya es JRPG que quizás le echa a la gente más para atrás, solo para PlayStation 3. Pero para mí el gran juego ahí multiplataforma va a ser este Dark Souls 2. O sea, va a acabar por todo lo grande. Otro juegazo imprescindible este, el Dark Souls. Dark Souls y Dark Souls 2 y Demon Souls, todo lo que es... Juegazo imprescindible. Que bueno, también se rumorea que va a salir un Demon Souls, porque claro, Dark Souls es de todas las plataformas, ¿no? Y Demon Souls lo es de Sony. Y se ve que Sony quiere continuar sacando más. Hostia. Demon Souls. Puede estar ahí un pique entre la misma saga, porque lo van a hacer lo mismo, From Software, y va a ser una cosa extraña. Bueno, habrá que verlo. Sí. Número 9. Halo Reach. Hablar de la saga Halo es hablar de multijugador. Básicamente. Tiene unas campañas que están muy bien. A mí personalmente el jefe maestro no me da igual. Otra campaña que jugamos juntos, multijugador, sí. Lema, ¿te acuerdas? Hombre, madre mía. Nos enteramos de la historia, yo no. Yo sigo buscándola. No, no, la gente dice, no, es que el final de Halo 3 es súper épico. Sí, pues está cayendo un edificio encima, pero... ¡Spoiler! Pero, vale. Pero bueno, porque claro, nosotros no hemos tenido Xbox. No, claro, nos hemos metido en esta generación, empezamos con el 3, claro, se ha jugado los anteriores, y dices, bueno, sí. Pero aquí ahora pues ya te pilla más... Pues nos pillaba a contrapié. Sí. Y claro, nosotros hasta ese momento multijugador no habíamos tocado, ¿verdad? No, poquito, la verdad es que poquito. No, con Yaro Wars en campaña, pero eso, campaña local, sí. Básicamente. Pero multijugador competitivo no. Y yo me acuerdo que era verano, y ahí con Lema decir, vamos a meternos en el equipo live. Este que me acuerdo levantarme por la en vacaciones por la mañana, enciendo la consola hasta Richard y venga, un Halo. Venga, Halo. Y el bueno. Y no es porque, claro, te dan un mes, ¿no? De gratis, nada más comenzar. Y ahí empezamos ahí, pim, pim. Y estábamos enganchados, ¿eh? También se nos iban las horas voladas. Compitiendo ahí, en principio nos pegaban de hostias, pero luego continuamos para adelante. Empezamos a repartir un poquito. Sí. Y creo que fue el verano de 2010, sí. Y luego justo salía Rich en septiembre, lo pillé, ahí ya sin Lema, Lema dijo yo paso estas drogas. Y por eso yo creo que hemos elegido Rich, porque es, la campaña está muchísimo mejor, es una precuela de todo lo que pasa en la trilogía inicial de Halo. Somos el Spartan 6, o así, no recuerdo. No, el Noble 6, dentro de la cuadrilla de los Nobles, con sus personajes, o sea, está muy bien, ¿no? Es que tampoco quiero desentrañar la historia. Y el final es... Épico. Uno de los mejores finales que he visto yo esta generación. Madre mía. Brutal. Cuidado, con lo que dices. Y además es el como el adiós, ¿no? De Bungie a su pequeño, ¿no? Que el Halo, que al final se ha quedado con Microsoft. Y después he visto el Halo 4. Ay, Dios mío, qué pena que se hayan ido. Pero bueno, multijugador de Halo Reach. Sí, como decías, el Halo al final es multi. O sea, multi. Tiene su campaña, pero lo que más destaca quizás es el multi. El multijugador de Halo Reach le puede echar 300, 400 euros perfectamente. Casi, ¿no? Dios mío. Encontré mi grupillo ahí de amiguetes online y era cada tarde una horita y media mínimo, nos pegamos ahí nuestro buenas peleas. Porque claro, ¿cuántos jugadores podías meterte multi? ¿16? Puede ser 8 contra 8. Es que había diferentes modos: 4 contra 4, 8 contra. Creo que eran 12. Sí. Y si yo he llegado a jugar en partidas en las que todo el mismo equipo estábamos todos en una party, aquello era espectacular. O sea, era un hombre. Destrozabas al equipo contrario. Porque claro, tú ya sabías, la gente a veces que va a lo loco, pero si vas en bloque, tú ves por esta puerta, yo voy por la trasera. Pillabas ahí, era. Por los francotiradores. Era una sangría. No, pero en Halo no hay tanto campero, ¿eh? Tú eras el campero dentro de Halo. Un poquito. No había tanto camperismo, porque la gracia de Halo que se reventaron en Halo 4 es que todo el mundo empezaba el juego con las mismas armas. O sea, tú empezabas, creo que tenías alguna opción, pero era mínima. O no. No, todo el mundo empezaba con la misma arma. Dependiendo del modo, empezabas con un. Todos empezaban con un arma o con otra. Esto lo cambiaron, lo Call of Dutyzaron y. Metieron las asquerosas PES, que eso es basura. Que no se necesita. Si quieres jugar a Call of Duty, juegas a Call of Duty. Si quieres jugar a Halo, juegas a Halo. No quieres jugar siempre lo mismo. Y así están los servidores de Halo 4, que están vacíos. Y la gente está jugando a Halo 3 y Halo Reach. Con eso ya está todo clarísimo. Y los mapas de Halo Reach eran una pasada. Mejoraba gráficamente lo de Halo 3. Es un juego que me encanta. Yo me acuerdo de esas partidas multijugador, cuando veías a dos que se estaban pegando entre ellos, lo veías de lejos ahí saltando, no se daban, uno por cada lado. Sí. La verdad es que sí. Los típicos golpes, la espadita. La espadita, sí. La gente habla mucho de Call of Duty, pero yo personalmente de multijugador me da que esta generación con Halo de cabeza y Halo Reach. No tengo más que decir. Muy bien. Ahí está todo dicho. Número 8. Batman Arkham Asylum. Bueno, ahora hablamos de Batman Arkham Asylum, bueno, de la serie Arkham. Para mí es la serie Arkham ha sido como las pelis de Christopher Nolan a la saga Batman también, o sea... Sí, mejor diría yo incluso. Sí, hostia, es que las pelis es que no están sé yo, muy, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Yo creo que me encanta Batman básicamente por las pelis de Nolan. Sí. Sí, y sí, yo sí, creo sí. Que los juegos de Batman no he jugado a ninguno, exijo a alguno así en plan. ¿Eh? Hasta que he visto esto y digo. Hostia, es que... tendrían que haber sido así siempre los juegos de superhéroes. Sí. La verdad es que... no sé, jugué el primero un poco así de rebote, tampoco es que fuera directamente a por ello, porque... y me impresionó. Una jugabilidad, la verdad es que muy buena, una historia también muy interesante. Estás en medio de un manicomio ahí del Arkham Asylum. El inicio es brutal ahí, sí, con Joker. Sí. Unos enemigos a la altura de una gran sala, la verdad, Joker, y te vas encontrando con otros. Y bueno, nos quedamos con el primero. Porque, bueno, el segundo también me ha gustado mucho. Sí, lo que pasa es que el rollo este sandbox le pesa. Sí, yo creo que mejor un poco más guiado, en el sentido de que no es un sandbox, sino vas más a tortazo limpio. Y... sí, el sistema de combate también muy bueno, la verdad. El tema de combos. Sí. Sí. Las contras. El segundo está más refinado el combate que el primero. Uh-huh. Pero yo creo que en líneas generales el primero a mí me parece como... me parece mejor juego. Sí. Y aparte quizás el toque de originalidad, que el segundo ya viene a ser un poco más de lo mismo en cierta forma. O sea, mejorado y ampliado y de estilo sandbox, pero bueno, ya lo has visto por primera vez en el Arkham Asylum, que yo creo que es cuando todo el mundo se quedó ahí flipando con el juego. Porque además la historia está muy bien, que eso es lo que pasa en el segundo, que se diluye. El rollo este sandbox, que vale mucha libertad, pero un juego que necesita, que el primero es tanta historia, no se la cortes. No sé, yo creo que ahí pecaron. Sí. Metieron muchísimos enemigos porque está todo contra lo que puede luchar Batman. Está ahí metido. Está todo metido, está todo. Sí, sí, todo, o sea, para todo aquel que le gusten sobre todo los cómics de Batman, yo tengo que ahí tiene que estar como loco. Sí. Un niño de Dios aquí. Y luego con el DLC que podía llevar a Robin y demás. Ya, uf, ahí locura. Y pero Cat el Woman primero. Sí, Catwoman. Pero Catwoman era el DLC este extraño que tenías que. Si lo comprabas nuevo, te venía, si no tenías que pagarlo. Estaba bien. Y además el doblaje en castellano, yo normalmente me lo suelo poner en inglés. Este, por la voz de Claudio Bravo, se llama Claudio Bravo, no, Claudio Serrano diría. Claudio Bravo, es un futbolista, la cabeza tengo. Pues me gusta mucho más que la original. El Batman de la original, primero que parece que tiene 60 años el que le dobla, y parece que está fumado, bebido. Hostia. Y aparte es curioso también el doblaje, lo ha hecho el mismo actor de doblaje que ha doblado en las películas. Claro, en las películas está esa típica voz muy profunda que le pone, y en esta tiene la voz normal. Digo, qué raro. Que es lo bueno, que la otra parece y dice, tío, quítate ya lo que sea en la boca, no hace falta hablar así, ¿sabes? Para dar la sensación de tipo yo duro. Yo deduje que utilizaba distorsionador de voz para que no lo reconocieran en las pelis, ¿eh? Sí, creo que porque cuando no es cuando hace de ya. Bruce Wayne, habla normal. Sí. Pero cuando es Batman, que yo no uso goma espuma. Vale, pero yo creo que ahí lo haces para que no te reconozcan. Si no, no entiendo por qué pones esa voz de gilipollas. No, pues me gusta más el doblaje de... sin la mierda está el distorsionador cutre. Pero bueno. No, y después el tema de los extras, lo típico de buscar las pistas. Sí, los coleccionables que aparte añaden un montón de historia. Y de los personajes, de los personajes te cuentan las fichas de los personajes. Ah, que tienes que ir dándole ahí como fotos, ¿no? Las diferentes zonas. Que a veces te volvías loquísimo para encontrar alguna, madre mía. Lema, YouTube es tu amigo. En algunos casos no tengo que admitir. Para mí era imposible conseguir algunas y al final tuve que acudir a YouTube. La verdad. Y muy bien, uno de los personajes también, esos personajes que yo no me he leído demasiados cómics de Batman. Y veía yo que sé, el personaje, el malo, no me acuerdo uno que se me quedó, el calendario, no sé qué. Sí, y era súper rodio, pero ¿y esto? Y te pone ahí de dónde sale y tal, no sé, bastante bien. Y después el tema de desafíos. A mí me enganchó, me lo pasé enterito. A mí los desafíos no me llaman. Sí, a mí me gustó, no sé, me piqué con un amiguete que también se lo estaba jugando y vamos ahí subiendo el ranking uno a otro. Y la verdad es muy chulo. Y el de sigilo también, joder, chungo. Lo que te pedían a veces. Que pues, mátate a tres enemigos, pero sin usar esto en tal tiempo, en no sé qué. Mejoraba mucho y después, si te pasabas el tema de desafío, después el modo historia te lo pasabas, pero vamos, súper rápido. Ventilado. Está muy bien porque también mezclaba esto, lo hemos explicado, ¿no? Las partes de sigilo en el juego con partes de acción de hostias. Luego había unas partes 2D con los sueños estos de Batman. Ay, los está muy bien. Súper, súper chulos. Con el espantapájaros. Que esto en el segundo se lo ventilaron. Y la verdad es que se nota muchísimo. Es que el primero es variedad, frescura, es buenísimo. Es que no te lo esperas, no te lo esperas para nada. No. Y además la punta está de ida, de olla que tiene el juego. Están otros personajes zumbadísimos y Batman intentando ser ahí el que los mantiene con cordura, pero las partes estas del espantapájaros la se última ve, sobre todo a mí me dejó loco, se ve que Batman también está tocado, no está muy cuerdo. Y el final también a mí me parece un juego fantástico, fantástico, sí, fantástico. Muy sencillo y que te engancha mucho, la verdad. En su sencillez radica su grandeza. Además, nosotros que nosotros no somos fans de los cómics, ¿no? Y bueno, a mí los superhéroes, la verdad, es que muchas veces me dan urticaria. No, los tíos enmayados, no... No te llaman. Personalmente, nunca he sido yo fan de los cómics. De ninguno, vaya. Ninguno me ha llamado la atención. Y jugué los juegos y era espectacular. O sea, ya podía ir el tío enmayado con un tanga, me da igual, porque el juego está muy, muy, muy bien. Muy sí, bien. Sí, sí. Buenos personajes, buena historia, una duración ahí que era 15-20, ¿verdad? Sí, sí, estaba más estaba muy bien, una historia principal interesante, yo creo que lo tenía todo. Salió en el 2009 y yo creo que fue un petardazo. Sí, sí, sí, no, sí. O sea, a mí me encantó, la verdad. El estudio este Rocksteady, a ver qué saca la nueva generación. A ver. Está preparando algún trailer, no se sabe si es un nuevo Batman o Superman. Superman le tengo bastante más tirria, ¿eh? ¿No? Sí, es que aparte mucho que las pelis de Superman ya no he encontrado ninguna que me guste. Es que Superman como personaje... Es... Batman, como os dice, vale, no tiene su superpoder, es el fajubietes que tiene, ¿no? Sí. O sea, la cuenta en las Filipinas, pero... No sé. Yo creo que al ser un personaje un poco... más oscuro... Sí. Que no es tan el típico héroe como Superman, de yo vuelo, yo tengo superpoderes, no sé, es como más oscuro, más humano, más... Tiene su lado bueno y su lado más de esto, es traumático todo, sí, que de su pasado. Que la diferencia entre Joker y él mentalmente no está tan... no es tan diferente. Pues nada, la verdad, como no, un juego imprescindible y un must have. Pero más, más, ¿eh? Número 7. BioShock 1. ¿Qué decir de BioShock? Madre mía. Siempre empezamos, ¿qué decir de tal? ¿Qué decir de cuál? Es que esta generación ha dejado muy, muy, muy buenos juegos. Y BioShock yo creo que fue un punto de inflexión en FPS por el tema de cómo combinaba tan rápido disparos, magias y todo el sistema. A mí me enamoró. La verdad es que este juego siempre se empezó a vender con un juego, como un juego de miedo, un poquito. Sí. El principio sí, a ver, a mí me acuerdo... La ambientación, cuando solo tienes... Tu llave inglesa. Sí. Para defenderte y decir, joder, lo voy a pasar mal. Pero bueno, la trilogía, podemos decir que las tres partes de este juego ha ido evolucionando, ¿no? A tema de horror, de miedo, la verdad. No, bastante no, sencillo. No, no, no. El que tiene más parte un poco de miedo es el primero, en los quizás cinco primeras horas o así. Sí. Y después va evolucionando un tema más normal. Y la verdad, la ambientación, todo ese mundo utópico que quieren generar y llegas ahí cuando ya está todo hecho polvo, machacado. Una ciudad bajo del mar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que vas ahí, bueno, lo típico, empiezas el juego, estás en el mar, en una tormenta, vas ahí un faro, te metes, te sumerges, ves ese mundo que hay ahí. Y la ciudad, ¿no? Con el... Esto es una ciudad hecha por los hombres, no por los dioses, algo así. Dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Todos los mensajes que tiene ese... También el tema de... Que va ampliando la historia de los radiófonos, creo que se llamaban, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no sé, es que a mí me encanta. O sea, más tiene ambientación el juego que otra cosa. Pero me encanta, te engancha. Ahí bajo el mar, los Big Daddy, matarlos, madre. Como enemigo es buenísimo porque llegabas a cada zona y cuando le das al menú de pausa arriba te salían los ratoncitos con los Big Daddy que había. Sí. Por el nivel, dice, vale, me tengo que zurrar con cuatro tíos. Además, en niveles superiores, o sea, de dificultad, hostia, costaba, ¿eh? Tenías que montar tu estrategia. Había gente que le ponía a las papeleras como granadas, bombas de cercanía, cogía con un plármido, se lo lanzaba y claro, lo fundía con 4 o 5 granadas, lo reventaba al Big Daddy. Pero claro, es eso, las estrategias, como tú dices, que te podías ir montando para eliminártelos. Estaba muy bien. Y los plármidos, este juego se nota que hay gente detrás de Bioshock que hizo el System Shock 2. Muy parecido al System Shock 2, sí que es un juego más de miedo. Pero justo también empiezas con la llave inglesa. Y ahí yo creo que eso es un guiño, porque la llave inglesa en System Shock la llevas durante mucho tiempo. También empiezan ya los radiófonos estos que vas encontrando. Sí. System Shock 2 es un pedazo de juego, a ver si sacan la tercera parte. Yo creo que puede que salga, bueno, de ahí el shock, final, BioShock, System Shock. A mí me gustó muchísimo este BioShock. Me costó un poco al principio, lo dejé porque hay una cierta zona en la que tienes que estar buscando, creo que era por el jardín. Sí, puede ser. Es la zona más pesada porque tienes que ir buscando no sé qué cosas, es muy soporífera. Pero a ver, lo pasas, los personajes están totalmente idos de olla. Sí. Eso de que estás andando tranquilo, escuchas voces, dos personajes discutiendo y dices, ¿dónde estáis, cabrones? Está muy bien. 2007 salió el juego, principio de generación, y yo creo que supuso un boom. Vendió muchísimo. Para el juego bastante. Que era, System Shock 2, por ejemplo, no vendió una mierda. Sí, porque el primer BioShock se llevó 10, tranquilamente. Sí, sí, sí, le cayeron ahí. Porque en principio iba a ser exclusivo para PlayStation 3. Luego creo que le robó la exclusiva a Microsoft. Menos mal. Salió para PC y luego cuando salió un año después, en 2008, si no recuerdo mal, ya salió la versión para PlayStation 3 de System Shock. Digo, System Shock. De Bioshock. Y bueno, ¿por qué hemos elegido Bioshock 1 en vez de Bioshock 2 o Bioshock Infinite? Yo creo que es el mejor, porque el segundo lo veo mucha continuación. O sea, estirar un poco más lo que hemos visto en el 1. Y el tercero está muy bien, a veces muy buen juego, pero no sé, me gusta más el 1. La temática debajo del mar, más encerrado, más claustrofóbico, me gusta más. Yo, es que el Bioshock Infinite lo veo como unos fuegos artificiales. Sí. O sea, el final es totalmente apabullante, te quedas como loco. Pero cuando va pasando el tiempo, yo creo que cuando van pasando los meses, lo vas me voy dando ¿no? cuenta de decir, pues no, tampoco es que fuera algo tan loquísimo, ni que haga que este juego sea el mejor, no. Yo creo que con el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Habrá gente que le parecerá el mejor, pero a mí personalmente, cada vez que va pasando el tiempo, no es que me guste menos, pero como que digo, tampoco es tan maravilloso como... Sí, no, o sea, a mí al final me acaba gustando. O sea, recuerdo mejor el 1 que este Infinite, la verdad. Y el segundo quizás se pondría como el peor de los terceros, pero no, o sea, a mí el tema de las Little Sisters y tal... Pero depuraron la fórmula, o sea, la jugabilidad, sí. Por lo poco que lo he probado, que yo esto me lo quiero jugar a fondo, a ver cuando tengo tiempo, esta es la misma recreación de todo, pero está depurado lo que es la jugabilidad, que quizás sí, era sí. lo que fallaba del primero, que era un poco la parte del disparo, de Bioshock del primero... Oye, el tema, por ejemplo, de cuando me acuerdo, te venía la Little Sister, normalmente te avisaban y te tenías que preparar, que a lo mejor en 2 minutos te aparecía. Y eso era una locura, cargarse a esa bicha. Y me acuerdo que te podías... El tema de prepararte el escenario, de ponerte las trampas, era bastante mejor, la verdad. Y bueno, me quedo con un Uber, que la verdad que es el que más me ha gustado. Es el que hizo el shock, justamente. Sí, ¿no? Sí, te, sí, sí, sí. Te lo pones, yo recuerdo también verlo en tu casa. ¿Esto qué es? Y lo veías ahí, principio de generación, que a mí lo que más me llamaba la nueva generación, así me llamaba la atención, era el agua. El agua, porque en generaciones anteriores el agua para aquellos parecía una mierda. Y claro, una ciudad submarina, siempre agua y tal. Yo estaba flipado. Sí, me gustaba mucho. Sí, estaba ahí como loco. Y hostia. Bueno, y después ya los temas filosóficos, si quieres mirarle del juego, de ciudad utópica, que querían crear ahí el centro de investigación, pasar a la humanidad a otro nivel y tal, y acaba como acaba, y dices, joder, siempre acaba igual, ¿no? Bioshock Infinite, cambiamos lo que es las profundidades marinas por los cielos, pero sí, la ciudad, la otra ciudad utópica también muy bonita, que también se le veía el cartón. Sí. Pero vamos, yo creo que una trilogía muy interesante. Sí, sí, sí. De las top de esta gente. Sí, como se comentó cuando hicimos el análisis de Infinite, es como parece un juego como, no indie, pero de autor. Es como de autor, parece, porque le da ese carácter especial, diferente al resto. Sí, la historia, es muy de Ken Levine, de hacerlo el solo, la historia. Hacerlo suyo. Sí, sí. Y le da ese toque diferente, la verdad que es recomendable, recomendable. Muy recomendable. Sí, sí, sí, sí. Número 6. GTA 5. What's up, niggas? ¿Cómo no? Llegamos a uno de los grandes y merecidísimo sexto puesto. Morenito 69 está aquí. ¡Oh! Esto no tendría que estar entre los tres primeros. Mínimo te reviento la cabeza o te pincho la panza, ¿eh? Pero hablas un poco raro. Hablas como entre maño. Maño, gitano, de todo, ¿eh? Es Morenito 69, es así, lo quieres o lo odias. Pero... Nunca había escuchado la voz de Morenito 69. GTA, salió el 4, tenía sus carencias, salió el 5. 5 es libertad. Al 4, pensaba que salió el 4, digo, el 4. No, GTA 4, GTA 5, nos quedamos evidentemente con GTA 5. Sí. Volvemos a Los Santos, Los Ángeles. Libertad total para hacer lo que queráis. Seremos maleantes, esta vez tenemos tres personajes que podemos llevar a la vez. La verdad es un toque original. La historia, bueno, ya como hemos comentado, Red Dead Redemption quizá y le gana un punto. Le gana y por, pero bastante, creo yo. Pero bueno, tenemos atracos a bancos, hacer el chungo toda la vida. Esa frase que tanto te gusta a ti de la dura jornada de trabajo, podríamos sí, decir. Muy dura, muy dura. Pues, ¿qué decir? No sé qué más. La verdad es que, como comentamos en el análisis que hicimos a inicio de temporada... Cortito fue el análisis. Sí, cortito. ha bebido de todas las demás productos de Rockstar, los ambientes naturales de Red Dead Redemption, uh-huh, todo lo que ya hizo de GTA 4, Max Payne, Drive Club, Midnight Club, perdón, digo, es que la verdad es que se ha mejorado en todos los aspectos respecto a su antecesor. Y es un juegazo, y el online, a ver, prometieron quizá demasiado, pero igualmente es un online que bien merece casi un punto y aparte en, uh-huh, con la historia. Impresionante, o sea, puedes estar en la ciudad, hacer lo que quieras, ahí te compras tu casita y te dedicas a lo que quieras. Puedes pilotar cazas, puedes pilotar aviones, camiones, todo vehículo que veas en ese juego lo puedes coger. La verdad que este nuevo lado de los aviones es, joder, el bicharraco eso, moverlo, madre mía, está muy bien. Pues, no sé, yo últimamente me he dedicado a coger el caza en el online de la base secreta militar y empiezo a perseguir a gente que me cae mal y empiezo a reventar mis hilazones hasta que mueren o hasta que la palmo yo. No sé. Que suele ser lo primero eso, ¿no? Sí. Normalmente ya no salgo ni de la base aérea, me matan antes, pero bueno. No, pero la verdad es que este juego, con el tema de los tres personajes, cómo han unido con las historias, sí, le ha dado un toque diferente. Y, sí, y el poder cambiar cuando quieras de un personaje a otro. Sí, eso también. Es un toque muy original respecto a la saga. Hombre, la verdad es que cuando estás haciendo un ataque y estás con los tres y poder ir cambiando, que tienes, normalmente los tienes en posiciones diferentes, sí, bueno, está muy bien. Está muy bien. Los golpes a bancos, los 4 o 5 que hay así, sí, la verdad es que están muy bien. Yo creo que es de lo mejor que hay en todo el juego. Uh-huh. Lástima que sean poquitos. Dijeron, habrá muchos. Yo creía que habría más, pero bueno, la verdad es que es, sí, es uno. Yo, para mí, es de lo mejor que tiene el juego. Aparte de la libertad típica de los sandbox de Rockstar. Sí, que puedes hacer tropecientas mil cosas. Exacto. ¿Cuántos partidos de tenis te has echado, Candan? No, partidos de tenis poquillos. Él se dedica a mangonear, que es lo que le va. Me dedico a robar más que nada. Robar, a pinchar con el cuchillo. Me cae mal. ¡Taca! Pinchazo. Y muerto. Lo que en este juego sí que he notado, que cuando le pegas a uno que va andando por la calle, te empiezan a seguir súper rápido la policía. Sí, sí, la policía a veces es un poco susceptible. Si no es que le pegas en medio del campo, que ahí sí que no te pillan. Te saltas 5 semáforos en rojo, no pasa nada. Ahora le das un golpecito a uno y ya está, correcto. Tontería la justa, chaval. Exacto. Que eso de los semáforos y la velocidad solo he visto en el Mafia. Sí, tipo sí, sandbox que te multaban por hacerla. Buenísimo, que tenías que poner el control de velocidad en un coche ahí de los años de la quinta. Control de velocidad, que si no ya lleva la policía. Joder, sí, sí. Y en el Mafia igual te puedes saltar el semáforo en rojo, no pasa nada. Ahora vas corriendo muy rápido y ya te pillan. Es que el coche, cuando vas por la autopista, ves que como el coche quiere tirar más y lo ves ahí, que el motor se me va a gripar. A mí se me gripó uno, creo, en el, ¿sí?, GTA, sí, sí. Una mierda, cogí una mierda, empecé con la autopista. Ahí era toda pastilla y al final, ¡pum! ¿Sí? Y empezó a salir como... Yo creo que pillé uno de la zona de Trevor. Un coche que normalmente son pencosos, lo empecé a pillar también por la autopista y se acabó encendiendo. Encima explotó y morí. Dije, me cago en Dios. Pero tío, no veías que salía humo. No me di cuenta, estaba mirando otra cosa. Estaba ahí, Y nada, salí ahí, morí en el intento, sí. Pues nada. Es que no tienes el nivel de morenito, no, es que claro, Emma, eres un amateur. Yo soy el King. El King de GTA. Pues nada, lo mismo que todos los otros juegos. Yo creo que es un imprescindible, una inmerecida sexta posición, a mi gusto, pero bueno, ahí ha quedado. Delante hay furcieces más grandes, pero bueno, no voy a decirlo. Que si se les cago esto. Es broma. Está ahí, bueno, pues un poquillo más alto, pero la verdad es que esté dentro del top 10, yo creo que sí que lo tiene que estar. Juego final de generación, para ser un sandbox gráficamente, yo creo que explota las consolas al límite ya. Sí. Y nada, es que ya no se puede sacar más de ahí, no, gráficamente. Y por el resto, pues un GTA, yo creo que el mejor que han hecho hasta ahora, de GTA. Sí, sí. Número 5. Dragon Age Origins. Dragon desgraciadamente Baldur's Gate desapareció en el olvido, esta generación no ha tenido, pero tenemos Dragon Age Origins, el juego de rol para los amantes del género. Sí. Rol clásico, típico de llevar un grupito de personajes y aumentar las estadísticas. Rol del clásico, vaya. Para mí, de los dos cantos. Bueno, Dragon Age 2 para mí ya no ni existe, yo creo. Para mí también no existe. No existe. Hicieron este y la verdad es que un juegazo. Una historia muy, muy buena. Simple, pero efectiva. Sí. Y es que no sé, a mí me llevó al pasado, a los clásicos juegos de rol. Todos los componentes eran quizá en algún momento un poco más simplificado en algunos aspectos, pero la verdad es que las tramas, los personajes, poder hacer lo típico, guerrero, mago, poder empezar siendo más rico o menos rico, o sea, tenías diferentes inicios de historia dependiendo de qué personaje eligieras y qué situación social. Claro, si eras un elfo, que parece ser aquí que los elfos son como los parias del mundo, pues empezaban como un desgraciado casi, ¿no? Y la verdad es que me encantó el juego. No sé... ¿Qué más decir de este juego? Modo historia, evidentemente. No tiene. Ya tiene sus años. Esto, 2009. La verdad es que un gran trabajo de BioWare, la verdad. Sí, yo creo que estaban ahí con el toque de gracia, porque vamos, bueno, con la mano ahí estaban. Porque sacaron justo en 2007 Mass Effect. 2009 Dragon Age Origins y 2010 Mass Effect 2. Yo creo que es la santa trilogía, ¿no? Sí, ¿no? De BioWare esta generación. Luego Mass Effect 3 te puede gustar menos, te puede gustar más. Pero yo creo que los tres primeros, BioWare todo lo que hacía ahí era fantástico. Sí, primero con el Mass Effect quizá hicieron un poco más rol de acción. Y con este como que quisieron contentar más a su público más clásico de toda la vida. Y la verdad es que lo consiguieron. Sí, la gente, cuando sacaron Dragon Age 2, la gente esperaba... ¡Dios! ¡Otro Dragon Age! Claro, porque no veían de Mass Effect 2. O sea, ya decías, pues Dragon Age 2 pues también va a ser espectacular. Y no. Y ahí es donde las cosas empezaron un poco a torcerse. Esperemos que con la nueva generación todo vaya para... Dragon Age 3, a ver qué pasa. Dragon Age 3 y luego el nuevo Mass Effect, que ya se ha visto alguna imagen por ahí de uno del estudio con cara enfurruñada jugando ahí. Madre mía. A ver qué tal. Dragon Age Origins aparte tuvo una expansión, Dragon Age Awakening, que era, no sé si era como la mitad de... Duraba lo que te duraba la mitad de Dragon Age Origins. No, la verdad son es que... 20 horas solo con... Y mira que la historia es larga, te puede llegar a 50 horas sin despeinarse tampoco mucho. Sí. Los típicos juegos de rol de BioWare es de echarles horas, porque, bueno, Baldur's Gate también le puedes haber echado ahí cientos de horas, o sea... Yo de Dragon Age me acuerdo, por ejemplo, cuando estabas en las minas de los enanos. Eso era un laberinto interminable, la madre que los trajo. Ahí hubo un momento que dije, a ver, quiero ya salir de las minas, pero... Y investigar nada. Y no sé cómo decirlo. Sí, exacto. Ahí sí, las profundidades, ¿no? Sí. Era... Estaba ahí más misiones. Y la ciudad de los enanos ya era baja, y era baja más. Y sí, al final ya... Es que al final, bueno, es como comentaba Richard ahora, es juego simple. O sea, tú empiezas, tienes que ir con tres razas diferentes para unirlas para un objetivo final. Es una historia muy simple, pero dentro de ahí, coño, han sabido el desarrollo, los personajes están muy bien llevados, los compañeros que llevas son como los de Mass Effect, o sea, súper entrañables. Y ahora lo que quieren en Mass Effect, en Dragon Age 3, yo creo que recuperar algunos de la primera parte que son súper entrañables. Sí, hombre, porque solo en el vídeo de presentación que hicieron en el... L3. Morrigan salía ahí. Al final, que al luego final, resulta que queda como voz en off. Y todo el mundo tranquilo. Sale Morrigan. ¡Dios, Morrigan! Por eso que está claro que querrán recuperar personajes del pasado. Porque quieren que la gente olvide un poco Dragon Age 2. Claramente. Sí. Y hacen bien, ¿eh? No sé qué más decir. Bueno, Dragon Age, la verdad es que gráficamente tampoco es que sea ninguna maravilla. No, gráficamente no. Ahí sí que bastante más justillo. Sí. A ver. 3D resultó, y para la época en que salió estaba bien, pero bueno, tampoco ni en su época era maravilloso y ahora evidentemente mucho menos, pero bueno. Sí, claro. Pero se puede jugar. Como suele pasar también en los juegos de BioWare, quizá Dragon Age cuesta un poquito de entrar, al menos a mí me costó un poquitín entrar en el juego. Sí, a mí también. Yo tampoco no estaba muy acostumbrado yo al rol clásico, que tanto le gusta a Kanban. A mí no me costó entrar. Y al principio sí que hay un poco, pero una vez entras que ya la historia te lleva y lo único que quieres es seguir avanzando. Seguir uniendo gentuza y... Sí, y después todas las decisiones esas que tomas, que te unes a un sitio, a otro... Para pasártelo entero, no sé cuántas horísimas te puedes tirar ahí. Es una burrada. Hombre, yo creo que llevo 40 en la versión de consola sin jugar a la expansión. Imagínate. 40 y yendo más o menos ya. Porque primero pasé en PC. Y ese me duró más, era 50. Sí, yo creo que la que hice yo en equipo, pues 40, 50 por ahí anda. Y pues la misión final aquella, porque como no diremos nada, pero ya. Castillo con muchas cosas y tal, que la verdad que estaba muy chula también. Está muy chulo. Sí, me parece sí. un juegazo enorme. Sí. Tofig, el quinto puesto me parece merecidísimo. Aunque luego sí, en este caso es GTA, ¿no? Pero tú crees, ¿no? Que... Sí, sí, sí, en este caso yo sí que Dragon Age lo encuentro ahí. El quinto puesto está muy bien. El GTA le habría saltado por encima. Pero ¿sí? Bueno. ¿Sí? ¿Tú lo has puesto por encima? GTA sí. Yo sí. Es que Morenito tira mucho. Pero bueno, quinto es esto, la verdad. No, es que... está muy bien y yo creo que muy merecido. La verdad, sí. Un excelente trabajo de la gente de BioWare en este sentido. Número 4. Skyrim. Furroda. No puedo decir más. Catman, ¿qué ha pasado? El grito de Skyrim. No, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuatro? ¿El cuarto? Cállate. ¿Qué ha pasado, hombre? Cállate. Pero si tú llevas por ahí, por la calle, feliz. ¡Skyrim, Godhead! ¿Qué ha pasado? Que sois unos furcias los dos. Lo habéis cascado aquí, lo habéis cascado en notas asquerosas al pobre Skyrim. Hombre, asquerosas, está un cuarto. Pero está cuarto porque yo lo he votado para que estuviera segundo. Vosotros a ver qué puntuación le habéis dado. Octavo, o lo que sea. De Richard, sobre todo, ya me lo espero. Yo de abajo no lo he puesto. Dios mío, indignante. Indignante para... Es que si no era un Godge, casi el Godge. Me he puesto nervioso, me faltan las palabras. No puedo hablar. Para describir Skyrim. Trabajo de Bethesda, otra vez encontramos aquí ya en el top 10 una nueva entrega de lo que sería la saga Elder Scrolls. Empezaron con Oblivion en esta generación. Oblivion. Salió un poquito raro, ¿no? No, a ver, estuvo bien y lo que pasa es que la historia para mí de los portales y todo eso, no me acabo de convencer. Y también era principio de generación, tampoco habían explotado tanto. 2006, ¿no? Si no recuerdo mal. Principio. Sí. Lo jugué y, a ver, me gustó y tal, y apuntaba maneras, pero es que, claro, sacaron Skyrim, la ambientación está norteña. Sí. A los Juegos de Tronos, sí. Parecían aquellos los Stark, de Invernalia. los gráficos, que sinceramente son bastante espectaculares. Empecé con HD, es una locura. La verdad es que para ser un... Bueno, no sandbox, quiero decir, pero para un mundo tan abierto gráficamente me pues parece... Yo considero sandbox. ¿Sandbox RPG? Sí. Podríamos llamarlo, sí, porque claro, vas por... Es que... Vas buscando misiones. Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí. Pero claro, no tener ni coches, ni nada, ni caballo. Bueno, sí, caballo sí, pero no sé, no le veo... El mapa se hace enormísimo, sí, no, en este caso. Y por eso, con ese mapa tan grande y los gráficos que tiene, la verdad es que me parece espectacular. El juego en sí, bueno... argumentalmente encontramos cosas mejores. A lo Bethesda, sí, Bethesda, sí. Necesitan guionistas buenos como el coño, tío, eso está claro. Pero la verdad es que te da la sensación total de libertad de poder hacer lo que quieras, de unirte a quien quieras, de ser más bueno, más malo, guerrero, mago, ladrón, lo que te dé la gana, es la libertad en estado puro. Yo creo que una de las definiciones de este juego es libertad, es puedes hacer lo que te salga de ahí. Y sí, parece... es que este juego es coger, lo enciendes, te coges tu personaje, ¿sí? Empiezas a andar y lo que pase, pero no la aventura principal, sino simplemente... Sí, yo la aventura principal la acabé después de no sé cuántas horas porque te lías a hacer misiones secundarias, ayudar a tal, ayudar a cual, me compro una casita o me compro no sé qué, y al final es que dices, bueno, y la historia principal, espérate que la vuelvo a coger porque se me dio. ¿Por dónde sí, iba? Sí, sí. Y hay algunas historias secundarias que es que están casi al nivel de la principal, porque... Bueno, hay unos momentos en que tenías que escoger, depende de qué facciones, una especie de guerra civil que hay y tal. Y dices, y es que se te come casi la misma importancia que la trama principal de los dragones, sí, y demás. Uh-huh. Bueno, y aparte es eso, Skyrim con los dragones, yo creo que le da un toque de epicidad al juego. Sí, hay que bastante tranquilo andando y de repente ves un dragón a lo lejos y dices, me cago, tío, salva, no. Y con las expansiones que sacaron, de una en que te podías comprar, bueno, podías hacer tu propia casa ahí en medio de un terreno y otra en que... ¿Las has probado? No. Porque, bueno, lo tengo para Play y la verdad es que no me apetecía gastarme el dinero en las expansiones. Y pensé que si algún día me mejoraba el PC o compraba la Steam Machine o lo que fuera, digo, va a caer el Skyrim... el Ultimate, ¿no? Algo así, o... sí, ¿cómo se llama? De... tiene un nombre, sí, algo, no sé qué, no sé qué, Edition, que sí. Lo viene con todo, con todos los packs de DLCs y tal, y digo, este va a caer, porque aparte supongo que estará baratito. Bueno, aún está caro, pero sí, cuando te pierdes... No, pero lo he visto que alguna vez en oferta... ¡Caro! Menos de 10 euros, diría, ¿no? Menos de 10 euros, caro. ¡Qué caro, qué caro! ¡Hombre! No, a ver, pero no, 10 euros, no, 15 o algo así, pero bueno, que tanto. Pero bueno, que las horas que te da, esto está regalado. Está regalado, pero totalmente. Pues nada, que lo pensé, digo, lo cogeré con todos los DLCs y lo volveré a jugar. Volveré a hacer toda la historia... ¿El primer juego que te comprarás cuando tengas una Steam Machine? ¿Prometido? Cuando esté en oferta. Hombre, no sé, depende que haya en claro, aquel claro. momento, pero que va a ser de los primeros en caer, seguro que sí. Y no sé, ¿queréis comentar algo? Es que la verdad, no sé. No sé, a ver lo que dices, el mundo abierto y puedes hacer tropecinta, lo que quieras. O sea, tú coges tu personaje, tienes el mundo y haces lo que quieras. A mí lo único que al final me parece, o sea, de más, o sea, me sobrepasa. Hay tantísimo, tantísimo que puedes hacer que al final a mí me... llegó un momento que me saturó. Y tuve que cambiar un poco de juego porque es que lo veía demasiado. ¿Pero te lo has llegado a pasar? Estoy casi al final, porque pillé otro juego y lo dejé ya a medias. Pero la verdad que sí, al principio pillaba al personaje, me iba por un sitio, encontraba una cueva, me metía, me la pasaba, salía, iba para otro lado y cuando me acordé de coño, que tenía que hacer la historia principal, ¿sabes? Y me tiraba un montón de horas y la verdad que es eso, es coger al personaje y lo que te encuentres, el mundo te ofrezca. Lo que pasa es que a mí al final me pasó eso, que me saturó un poco. Que está muy bien, pero joder, al final hay tanto, tanto. Empiezas a ver la lista de cosas pendientes ya. Y dices, joder. No, pero muy bien, a mí me gusta mucho, en verdad. No sé, yo es que 150 horas yo creo que le he podido tirar al personaje. O sea, es que no puedo decir más. Pocos juegos a mí me han absorbido tanto como este. Y los otros yo creo que han sido lo que hemos comentado, más estrategia, que se te pasan las horas volando, pero porque tampoco es tan inmersivo. Pero en este caso, que sí que es más inmersivo porque es juego en primera persona, yo creo que es de los pocos que me han absorbido tanto. Y aparte por ese mapa enorme. Encima sí. Casi siempre andando. Sí. Bueno, luego está el viaje rápido, ¿no? Sí, igual. Menos mal. Porque si no, te mueres. Es una locura eso. Estamos ya por el top 3. Top 3. Vamos a hacer un poquito ahí que la gente diga, ¿qué son? ¿Qué queda? Bueno, más o menos se puede ver. Sí. Por lo que no he salido. Tendrían que faltar Skyrim y GTA un poco de hablar, pero bueno, ¿no? ¿Me los habéis cascado para atrás? Hay que ver. Gentuza que sois. Siempre dice lo mismo. Pero antes de eso, vamos a... Lema tiene ahí una lista. ¿Qué nos quieres comentar, Lema? Pues aquí tenemos una lista de unos colaboradores que tenemos por aquí, amiguetes nuestros, que han dicho sus top 3. Sí, no vas a decir el 340 de cada uno porque nos podemos morir. Y vamos a empezar por nuestro compañero John. Ahí está, John. Ay, que John. John, a ver cuándo vuelve a hacer lo de cine, porque a este paso... Pues el top 3 de John es Dead Space, ¿sí? Un juego, God of War 3 y, atención, el mejor de todos. ¿Sí? ¿Cuál? John, ¿cuál es elegido, amigo? Su tercera elección es FIFA 96. ¿FIFA 96? Por cosas como esta, John habla de cine y no de videojuegos. FIFA 96. Yo creo que, bueno, lo dijo de coña, no ha respondido, lo hemos dicho, pero ¿cuál pondrían? Ahí queda. Y no ha respondido. Supongo que sería Assassin's Creed, que también le gusta muchísimo. Suponemos. Después tenemos a Mr. Reaper, que él ha seleccionado Mass Effect 1. ¿Cómo no? Dead Space y Dragon Age Origins. Sí que sabes. Mr. Reaper es un tío que sabe de las cosas, no como Kamba. Y después también quería hacer menciones en la parte. Estos son sus tres elegidos, pero también quería comentar un poco Deus Ex Human Revolution, Skyrim. Y Stalker Call of Pripyat, sí. Es un juego de principio de generación, también mundo abierto, posapocalíptico también. Uh-huh. No sé si en Moscú, pero bueno, de por ahí, del este. Por ahí. Está bastante bien. Pero, me suena de haberlo leído, pero nada más, sí, ¿eh? No. Sí, sí. Iban a sacar un Stalker 2, pero se fue la cosa a tomar por culo. Después tenemos a SV, que también ha elegido Mass Effect 1, Deus Ex y Batman Arkham. Buenas reacciones. Sí, sí. Le falta no Skyrim. Ni Skyrim, ni GTA, ni nada. Después y mira que ese V es chungo, ¿eh? Pues no. Le falta un Mirror Edge, que le gusta mucho, ¿no? Hostia, Mirror Edge, sí. Es que me dio un montón, seguramente dirá, pero si yo no te lo dije, porque bueno, la conversación al final lleva otros temas, pero o sea, que quizás luego dirá, no, yo quiero un Mirror Edge, no sé. Qué raro. Sí. Después tenemos a Ravenflow, que ha escogido Bioshock, Skyrim bien. Y Fallout 3. Le gusta los mundos abiertos, ¿eh? Por eso tenemos un micro con su nombre. Claro, eso es verdad. Porque tiene buen gusto, hombre. Falta un GTA, ¿no? Ahí. ¿Gamma? Bueno, se lo perdono. Se lo perdono, me ha puesto Skyrim. Bueno, ha salido en... Ah, no, solamente uno. Ay, Skyrim, qué poco ha salido. Y después tenemos por otro lado los oyentes que les hemos pedido que nos hagan ahí su top 3, a ver más o menos qué piensan ellos. Y luego habrá sorteillo. Eso, aquí dos claves. Siempre regalando. ¿Cómo somos? Sí, vamos de ricos aquí. Regalos juntos. Tenemos por un lado a Maxi, que ha escogido Mass Effect 2, Bioshock y Alan Wake. Muy bien. Ha hecho también menciones de Mass Effect 1, GTA V, The Last of Us, Assassin's Creed 2, Bioshock, Infinite y Journey. Journey. Después tenemos a F. Javier. F, no sé, Francisco o... ¿Será? F. Javier. Que ha escogido Metal Gear Solid 4, Dark Souls y Uncharted 2. Muy bien. Elecciones ahí. ¿Te gusta Gamma en esas elecciones? Sí, o... están bien. Falta un Skyrim, ¿no? Dicho, Metal Gear Solid 4, Dark Souls y Uncharted 2. No sé qué consola tiene. Bueno... PlayStation, ¿no? Pues ha dicho lo de PlayStation. Me gusta. Ah, vale. ¿Te gusta la consola, Jorge? Sí. La elección está bien. Después tenemos a Pope McLean. Pope. Que tiene Gears of War 2, Skyrim y Mass Effect 1. Este me da que tira más por Xbox, ¿no? Por 360, sí. Este ya no le gusta, que es malo más mínimo. No, sí, que ha puesto Skyrim. Se le perdona. Skyrim es... Es su mundo. Dios mío. Después, ya para acabar, tenemos a Springs, que ha escogido Assassin's Creed 2, Mass Effect 2 y Uncharted 3. Sí. Que además el tío comentaba, a ver cuándo regalé juegos de PS3, pero sí. Cuando me lo regalen a mí. Las exigencias, pero... Y encima, para convencer a Richard, va y dice... Si me lo dais, me vais a obligar a comprarme un nuevo PC. Sí, una de las claves que es el Payday 2. Es la clave gorda que vamos a sortear dentro de un rato. Ahí, para que Richard le dé los juegos. No, quiere que le dé mi PC. Y esto sí que no, ¿eh? Algún día, los PCs viejos los regalarás. No, el Devora Consola se queda aquí. ¿Cómo era Devora Consola? No, revienta consola. Si no lo sabes tú. Le cambio de nombre cada por tres, entonces no. Algo consolas. Sí, algo que le hacen pupa a las consolas. Básicamente. Vaya golpe pego a la mesa. Qué raro. Ya está todo, ¿no? Sí, ya tenemos. Vale, pues son, ¿cuántos han participado? ¿Cuatro, tres? Un, dos, tres, cuatro. Vale, pues esos cuatro, la mitad se va a llevar premio. Si es que eso pasa por no participar. 50% de posibilidad de que te lleves. Nosotros avisamos que participéis, que participa poca gente. Pero y no, la gente no participa. No, ya no. Está. Ya no vamos a quedar con nosotros porque no vamos a decir con nadie. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Pues vamos ya al top 3. Tan, tan, tan, tan. A las hostias. Número 3. Deus Ex Human Revolution. Top 3, amigos. Deus Ex. Y Skyrim y GTA V por detrás. Oh, Dios, eres lo peor. Logro personal. Desbloqueado, ¿no? Logro desbloqueado. Joder a Kanban. Sí. Humillarlo. Dios. Hay que ver. No, si es que Kanban está... No, que yo lo tengo claro, que ya tengo el gote asegurado para mis triquiñuelas, que no sé qué. Kanban, ¿no? Kanban, porque no. He votado desde el corazón. Si ya me hubiera votado con cabeza, aquí había metido los... De esto para ganar un 10 al Deus Ex. Sí. Y así baja. Bueno, no, hay que decir que lo has botado bien, ¿no? No, sí, a ver. Medianamente. Dentro de. Fuera de tu fanboyismo mortal. A ver, la verdad es que el juego se merece una posición alta dentro del top 10. Sí. Bueno, pues Deus Ex Human Revolution, un poco publicidad hecho por un tubo siempre. Sí, siempre. Desde el programa número 1. Yo voy al super y le vendo al cajero el juego. Y digo, jógate Deus Ex Human Revolution, voy al pan, lo mismo. Yo voy haciendo publicidad. ¿Cuántas ediciones tienes ya de Deus Ex? Lo tengo, menos en la versión de... No, en Xbox tengo dos versiones. La versión limitada y la versión la Augmented, la coleccionista. En PlayStation 3, bueno, lo jugué con lo que lo regalaron en el Plus. Y en PC tengo la versión normal y la versión del director. Me falta solo la versión de Wii U, que obviamente me gusta mucho Deus Ex, pero no voy a comprarme la Wii U solo para jugar a Deus Ex por enésima vez. Déjale al tiempo. Sí. Cuando baja así de precio de algunos años... Cuando sale una edición Wii U con contenido 10 minutos extras, Wii U para mí. ¿Qué 10 minutos? Un minuto. Pero bueno, me estáis sacando el tema. Yo creo que vender un poquito más el juego. No me dejáis, sí, sí, no me vende, permitís. Vende. Venga, venga. Pues, ¿qué es Deus Ex? Juegazo en estado puro. Lo tienes todo. Tienes fases que son tipo sandbox, que tienes ahí la ciudad para ti solo, misiones... Por ahí lo de sandbox, pues tienes que ir... Misiones secundarias muy interesantes, que quizás es uno de los puntos más a favor, porque son misiones que tienen que ver con la trama principal, no la típica secundaria como en Skyrim de... tengo un gatito en el árbol, bájamelo con el furro da. No, aquí no, aquí todo tiene su trama, su tal, todo muy enfocado en la historia, que verdaderamente es muy, muy, muy buena, muy interesante. ¿De qué te descojones? Me estoy imaginando. Lo has matado, Estoy imaginando un gato en un árbol, cascar el grito y el gato salir volando. Dice, cójalo usted que se ha ido 500 metros más allá. La imagen de salvar a un gato con un furro da. Madre mía, creo que has hecho el mejor chiste de lo que llevamos de programa. Yo creo que sí, es que... Ya está, es que me ha hecho gracia. Y la abuela del lado mirando el gato cómo se le va volando. Mi gato. Así va a ser. Bueno, ya está. Me has hecho perder, no sé lo que estaba diciendo. No sé si te has dado cuenta, pero es un boicot para que salga Skyrim en tu Deus Ex en medio. Sí, ya la veo ya. Madre mía, fallado. Pues... Misiones secundarias. Sí, bueno, las misiones secundarias que están muy bien. No, estaba explicando, si es que me estáis liando. Si es que sí, está, porque está... has metido lo de las misiones secundarias molan mazo y no se trata de salvar un gato con un furro da. Pues ahí tienes tu... Todo esto, misiones secundarias. Vale, pues eso, que tienes fases de infiltración a lo Metal Gear Solid. Luego el juego también tiene una versión en primera persona, pero las coberturas se hacen en tercera, que mola un montón. Luego tienes también, muy importante, lo de las conversaciones, que depende cómo vayan tus respuestas, te van a habilitar nuevos vías de diálogo o no, o poder hacer las misiones de una manera más... más satisfactoria, no tener que liarte a cargar a todo el mundo. Puede ser un cabronazo cargarte a todo Dios, pero directamente a todo Dios. Puedes ir ciudad, ciudadano a ciudadano, reventándole la cara, matándolos a todos. Pim, pam. Que hay gente que lo hace. Juego muy largo. La primera partida, si te lo juegas a fondo, 50 horas, segurísimo que te las pasas. Es que no sé qué más decir. Es para mí, el, ya lo dije, gotche, pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Descarado. Descarado. Descarado. Descarado. Y es un juego que es que no puedes dejar pasar. Gráficamente, pues no es ninguna maravilla. Pero es que tampoco lo necesita. No, tampoco no. Peca de nada de gráficamente bien. Correcto. O sea, sí, sí. Por encima de la media. ¿Sí? ¿Tú crees? Un poquito. ¿Sí? No sé yo. Yo gráficamente la verdad es que lo veo... Artísticamente es una... ¿Cuándo salió? El 2011. Bueno, yo para aquel momento quizá lo encuentro... A ver, no, un poquito... No, ya salió y la gente decía, esto huele ya un poco a ranza. Sí, a choto, sí, sí. Vale. Pero bueno. Yo es que mis estándares gráficos no tampoco son muy de fiar, lo siento. Pues lo que decía, a nivel artístico, lo que son la ropa, los decorados, el diseño de niveles, es brutal. Es toda esta gente de Montreal, me han ganado. O sea, yo estoy enamoradísimo del juego y es un juego que me lo juego mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Su tradición anual. Sí, hay gente que dice, pues yo juego a GTA, a pues yo juego a mi Deus Ex. Bueno, más feliz que una pérdida, pero vamos, contentísimo. O sea, que toda la gente que no haya jugado... Yo he jugado. Ay, Lema, como que mal engañas. Pues que le tenéis que jugar, porque lo jugaréis y diréis, joder, ¿por qué no jugué yo esto en su época? Me dijiste que mejoraron lo de enfrentarte a los jefes finales. Sí, con aún el sigilo. No lo he llegado. Aún no he llegado a ninguna fase. Es pero que sí, es lo sí, que sí. Me perdió a mí del juego, ¿eh? O sea, ir. Porque yo iba en plan sigilo extremo sí, y sí. Encontrarte un jefe y no poder. Y si es que te lo dije, Kamman. Si es que te lo dije. Ponte el tifón. Yo soy así de chulo. No, pero es que Mr. Reaper me hizo lo mismo. Ah, ¿ves? Mr. Reaper me cae mejor. Lo mismo. No, pero a ver, sí que te lo he dicho. Que no me has dicho nada. Que sí, hombre, que te pongas el tifón. Iba en sigilo. Que le pegas cuatro tifonazos y los dejas tiesos. Pero a ver, si tú, tu objetivo en la vida es ser una sombra. Sí, claro. Sí, bueno, no, pero... no te dedicas a mejorar puntos en armas de destrucción masiva. No, pero resulta que si... No te lo compro. ¿Tú sabes el gusto que da reventarte a los hijoputas que te han destruido? ¿Pero tú sabes el gusto que da que no sepan de dónde han venido, de dónde le viene y se mueran? No. ¡Taca! ¡Ah! Me he muerto y no sé ni dónde ha venido. No te lo compro, no te lo compro. Bueno, Gunman ya está desvariando aquí de mala manera. Se tiene que desahogar. Deus Ex Human Revolution es el juego que necesitáis jugar, ya está. Hay que jugarlo, sí o sí. Es mi gotje. O sea, así de claro. Número 2. The Last of Us. Bueno, pues si acabamos de oír el Gotje del señor Richard, ahora llega mi Gotje, que es The Last of Us. Dios. Bueno. Para mí, el juego de la generación. Y el Gotje, el primero es el Gotje de Lema, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Hijo puta, nos ha ganado los dos. Sí, sí, sí. No. Tantos hostiajos están viendo entre los dos. A lo tonto aquí, yo por ahí, ¡pumba! ¡Hala! ¿Se lo ha caído, se lo ha callado? Bueno, por suerte ha sido el Gotje de alguien, que después, que aún no había sido peor que no fuera el Gotje de nadie, que por puntuaciones hubiera acabado. Hubiese colado ahí. Sí. Pero no. Bueno, no me distraigáis, que estoy hablando de mi Gotje, de vale, Last of Us. Un juegazo. Cierre de generación de parte de Naughty Dog. Uh-huh. Impresionante. Modo historia espectacular. Gráficamente sigue ya quemando PlayStations, casi literalmente. Y la verdad es que me ha parecido espectacular en todos los aspectos. ¿Ha dicho espectacular ya? Sí, 20 veces, ¿no? Ya lo sé, lo siento. En mi vocabulario tengo que empezar en contrasinónimos. Una inmersión dentro de la historia brutal, con unos personajes... Espectaculares, ¿no? Espectaculares, claro. No, unos personajes muy reales, duros, curtidos, con pasados no muy bonitos. Complicados. Sí. Se aleja mucho de lo que Naughty Dog ha venido haciendo en Uncharted, con esos personajes mucho más desenfadados, chulos, muchos más infantiles en cierta forma. Tenemos un producto muchísimo más adulto, mucho más serio. Un juego que tampoco quizás es para todo el mundo. Uh-huh. Como ya comentamos en su día, el tempo que tiene el juego mucho más lento. Sigilo. Sigilo, el tener que ir todo el rato buscando cosas para poder crear sobrevivir. Tus herramientas y sobrevivir, que es de lo que se trata, es un juego de supervivencia. La verdad es que lo hacen un juego para un grupo de gente que le vaya toda esta dinámica. No esperemos aquí un juego de tiros, porque como vayamos en plan tiros, no duramos ni 3 minutos. No, la media hora estás sí. tirando el juego, esto sí, es sí, una sí, mierda. Sí. Y bueno, aparte también con un multijugador que no es que destaque mucho, pero tiene algún puntillo así graciosillo que también es digno de probar. No molesta. No, pero por suerte el multijugador no ha quitado para nada ni un minuto de trabajo en lo que es el modo de un solo jugador, el modo historia, que es lo mejor con diferencia. Y para mí, lo dicho, yo creo que sería el juego de la generación y de PlayStation como mínimo sí que es el juego. Sí, creo que ahí sí que no hay discusión ya posible en PlayStation 3. Sí, yo también lo tengo claro. No, ¿qué digo yo? Si Deus Ex es el... No. Casi, casi. Ha quedado grabado. No, pero como exclusivo de PlayStation 3. Sí. De PlayStation 3, de hecho. PlayStation 3, sí. Y eso, no sé, los personajes, tanto Eli como él, que se me ha olvidado el nombre ahora. Bien, se los ha olvidado a todos. A todos, ¿no? Vale, pues los dos personajes, la verdad es que... son unos personajes muy contundentes que enseguida se ganan el cariño de sí, sí, de en poquitas horas sí, que sí, lleves, sí. Ya te cogen. Y el final, la verdad es que también merece mucho vivirlo y jugarlo, porque yo creo que es bastante espectacular. Uh-huh. No puedo decir nada más. La banda suena también muy chula. Sí, muy sí, buena sí, también. Sí. No, y la verdad que el trabajo que hay, tal y como es la historia que la intentan hacer humana dentro del mundo que recrean y tal, y que ponen en de ficción, la verdad es que los personajes, tal y como se mueven, como atacan, las peleas cuerpo a cuerpo, a mí me parecieron súper realistas. Sí. Las hostias que mete el protagonista, no me acuerdo, me quedé, coño, eso duele. Joel, es verdad, Joel, sí. Y no, la verdad es que muy bien. Y la historia, ojalá que sigan a este nivel de historia, porque... Sí, sí, Naughty Dog que está... Para arriba y no parece que encuentre límite de cuando se lo propone. Y sacando títulos más adultos, que también sí, sí, es sí. lo que queremos sí. nosotros... Punto de vista personal, nosotros ya no queremos jugar a juegos de boya, unos caballeros, unos señores. Que tampoco diríamos que es la peste Uncharted, quiero decir, también está dentro del top 40. Sí, pero quiero decir... pero ya, sí. Pero bueno, que como han dicho que van a sacar Uncharted 4, que tampoco le haremos feo, o sea... No, ni mucho menos. Que es un juego, te digo, pasa que Uncharted 4 nos va a hacer el... Porque claro, Naughty Dog está dividido en dos estudios. El B, que es lo que están ahora con los Uncharted, desde uh-huh. el Uncharted 3, Uncharted 3 y Uncharted 4 va a hacerle el mismo grupo, y el equipo A, de los buenos, de los buenos que está no se sabe con, si The Last of Us 2 o una nueva... Que se ve que han fichado, que lo leí el otro día, a alguien importante de la saga Halo, de... Sí, sí, que estuvo detrás de Reach y tal. Pues no sé, a ver qué sale de ahí. Sí, sí, pues se la han llevado para... para Naughty Dog. O sea, más artillería. Sí, pues sí. Bienvenido sea. Sí, sí. Ahora mismo Naughty Dog es uno de los puntos más claves, creo yo, para que la gente se... Si lo tiene ahí, está pensando entre comprarse una PlayStation 4 o una Xbox One. Y que no haya jugado al juego, que se meta en YouTube, vea los primeros minutos y se quedará enamoradico. Sí. Se irá a comprar ahora, que la PlayStation 3, como ha dicho Emma, está tirísima de precio. Sí, encuentras algún pack de las sofás segurísimo. Hombre. Número 1. Mass Effect 1. Y llegamos al top 1. Y el gotche. El gotche de Lema. Y por suerte, por desgracia, el gotche del grupo. Del grupo, sí. No, suerte, por desgracia. Suerte. Esto es espectacular. A ver, hay que recordar por eso que estamos en mala compañía. Sí. Tenemos un gran especial que hicimos, que creo que hasta ahora es nuestro gran especial. Sí, bueno, porque es más. Hemos hecho el de Juego de Tronos, pero no es lo mismo, vaya. Es que no podía ser otro juego. Mass Effect. Bueno. Nuestro gotche. Y como no, Mass Effect 1. Ah, claro, Mass Effect 1. ¿Y por qué? Hombre, la verdad es que es un juego con una... Es que, a ver, vamos a empezar por el principio. La historia para mí es muy buena, a mí me gusta mucho. La del 1, la verdad, es la que más me gusta. Tiene una evolución hasta el tercero. Los personajes, yo creo que no he encontrado casi nada igual. Personajes secundarios, sobre todo. Que es que no... Dragon Age Origins, si se puede comparar. Sí, que sí, pero Mass Effect está por encima. Personajes secundarios, sí, les cogen mucho más aprecio. Y después todo el tema de la historia, todo lo que vives. Y al final es un universo que acaba estando en tus manos, bajo tus decisiones. A lo largo de tres juegos, que juntándolos todos, mínimo se te va a las 80 horas, tranquilamente. Como poco, o sea, diría es yo. Es una saga muy, muy larga. Gráficamente, el primero quizás es el más bajete, porque claro, desde el 2007. 2007, el principio de generación, que raspea un poco, pero bueno, es que también hay que pensar eso, ¿no? Que es un más BioWare en consolas. Yeah. Sí. Hizo KOTOR, ¿no? Pero no sé si incluso ellos hicieron el POR o se lo hizo alguna empresa. Sí, que no sé. Pero vamos, el primer juego centrado en consolas que ha hecho BioWare es este, creo yo. Y un poco con la estructura de BioWare que presentan los juegos, que se empieza el juego, hay un problema, tienes que hacer tres o cuatro cosas para resolver ese problema final, pero como de costumbre, como hicieron en Dragon Age aquí, superior, te encandilan una historia impresionante y que vas conectando mucho. Lo que digo, lo de los personajes secundarios en la historia creo que es muy importante porque es que te hace hacer el juego más tuyo también, porque te gustan mucho los personajes y cada cosa que le pasa, porque también... Mueren muchos personajes. Pueden morir muchos personajes cuando mueren. Sí que dices, oh, joder, me has tocado ahí la patata. Los momentos más dramáticos creo yo que son los de Mass Effect 1. Sí, porque... ese momento de elegir entre los dos personajes. Ahí yo creo que todos nos quedamos siempre. Y luego pistoletazo a tal. O no pistoletazo a tal. Y que se quede muriendo ahí como era el lema que habías dejado ahí. Oh, dolió, me dolió, pero había que verlo. En el lago putrefacto ahí, que se muera. Sí. Yo la verdad es que he elegido también Mass Effect 1 dentro de lo que hemos hablado, más que nada por los valores de producción, creo que son los demás, los nivel más alto. O sea, hay ciertos planetas que son espectaculares, que yo creo que los han vuelto a repetir en la saga, los chulos. O sea, yo creo que es Bir Mayer, aquello que era como un sitio como con agua, ¿no? Era, sí, de playa. Sí. Aquella misión a mí me tiene enamoradísimo. Cada vez que la juego, me encanta. Es que en cuanto llegas de la nave, te dejan ahí con el mapa y dices, wow. Es espectacular. Pero incluso no solo el paisaje, sino la misión, que lo vuelvo yo en el momento este, la decisión. Exacto. Me parece algo fantástico. Y además fue el juego en el que pusieron las bases, ¿no? Esto va a ser Mass Effect. Es el juego en el que se han dejado más pasta, se ve. Han tenido más tiempo para trabajarlo. Me parece la mejor historia, yo creo que también, porque te lo presentan todo y eso también tiene su importancia. Bueno, yo creo que Mass Effect tiene sus problemas, ¿no? Como la parte de disparos no es todo lo fluida que debería ser. La parte más jugable. Las coberturas también tiene su problema. Yo creo que a día de hoy, con el paso de los tiempos, pues se hace un juego... más injugable no, pero quizás se notan más los defectos que antes. Pero me parece un pedazo de juego y vamos, un gotche como vamos. Sí, es que al final lo que te hacen con la historia es presentarte los problemas, hablarte de algo que no tienen ni idea, y después de la misión de Birmay, que viene otra misión que no me acuerdo cómo se llamaba, es como que te explotan toda la información. Sí, sí. Y a mí siempre en ese momento, me lo he jugado 3-4 veces, es cuando me viene el hype. Y te emociona, sí, sí, sí, sí, lo ves tal cual. Uf, y dices, joder, estoy hasta aquí delante de tal personaje 4, 5, 6 veces, pero sí, te la sigue. Emoción y la libertad que te da el Mako de decir, ah, mira, sí, tal planeta. Tienes toda la puñetera galaxia para viajar, es que puedes ir al planeta que tú quieras. Ahí te planta. Vale, que el Mako no funciona todo lo bien que debe funcionar. Lo que tú digas. Pero después yo lo acabo echando de menos. Sí, sí, sí, se echa de menos, se echa, sí, de menos. O sea, eso tenía sus problemas, sus taras, pero joder, es que era... Y todo bien en un DVD, ¿eh? Espectacular. Sí, sí, sí. Todo. Y ir ahí al mundo, a la galaxia, todo ahí. Hay gente que dice, joder, es que el juego... Llego y claro, no me lo han tomascado. Uh-huh. Obviamente tienes que... El juego es que el universo está ahí no para servirte a ti. Eres tú el que llegas y eres tú el que tienes que esforzarte, sí, en entender, sí, el universo. A ver, quizás sea uno de los problemas de entrada, pero una vez ya te metes en el tema, pero bueno, te enamora. Pero es que es así, que vale, que te tienes que tirar una hora y media leyendo el códice. Te la pasas, pero es que lo disfrutas, porque yo me, sí, leo... Yo al principio me leía el códice y yo flipa y digo, hostia, ¿cómo se le han currado? Y veréis el tal y todo. Sí, porque el nivel de trabajo, como tú dices, de toda la historia que hay, porque claro, esto es una historia que viene desde nuestro tiempo hasta un futuro que ha pasado, mm, tal cosa. Te van contando todo eso. La información de los planetas, que hay un montón de planetas y cada uno tiene su trabajo, que tiene tal característica. Que te pone cuánto dura el año, cuántas horas tiene cada día. Más cosas que dices, pues, al final no es relevante a la hora de jugarlo, pero te lo tienes enriquece todo tan detallado que te da la sensación de que ese universo en realidad existe de verdad. Como mínimo, sí, lo tiene todo para existir. Es que en el 1 no me acuerdo si lo tocaban tanto a tema de códice, pero incluso las armas te daban explicaciones de por qué lo otro. Sí, esta arma la fabrica tal fabricante, que este fabricante resulta que es Asari, que no sé qué, no sé qué. Te dan todo perfectamente detallado. Yo no sé cuánto, el grosor que tiene que tener la Biblia del juego, o sea, todo lo que hay, pero puedes sacar un libro. Tiene que ser aquello, tiene que tener una habitación ahí enorme, porque es un trabajo enorme. Es que es eso, las horas de trabajo que hay detrás de eso. Que es increíble. Para volverse loco. Sí, sí, por eso, con todo esto, la historia, todo el trabajo que hay detrás y que te ofrecen, tú te vas informando, vas entrando en ese mundo, al final también con los personajes y todo lo que sucede, es que el juego te encarrila, es que lo disfrutas. Y Carmen, tú que eres así de la destrucción. Yo soy de la destrucción. ¿Qué te ha parecido a ti Mass Effect? No, la verdad es que sí que es un merecedero God G. ¿Sí? Sí, pues ya te dejé ahí. Tú personalmente no. No, yo quizá mi ranking habría sido The Last of Us, Skyrim y Mass Effect. Uh-huh. Pero bueno, a ver, quiero decir, tampoco me vendrá de que suba una posición o dos. Uh-huh. Pero la verdad es que sí, o sea, la trilogía en sí es espectacular. El primero quizá también sería mi favorito en el sentido de que tiene muchos más toques roleros que después desaparecen y quizás... Mágicamente, ¿no? Para mí lo que restaría puntos a la saga en este sentido. Pero bueno, la epicidad en sí de toda la trama es brutal. Hay momentos épicos y de sentimientos que en pocos juegos se ven. La verdad es que BioWare son unos maestros de hacer historias y de hacer juegos de rol y se merecen estar ahí delante de todos los de otros juegos tranquilamente, como podría haber estado otro, pero quiero decir, se merecen estar en las primeras posiciones. Me parece un juego espectacular. El 1, el 2 y el 3 flojean en algunos aspectos, pero quiero decir, en sí, en general, me parece un juego espectacular. Bueno, han colado dentro del top 10 2, ¿eh? En el top 1 y el... Y bueno, el 5. Bueno, sí. Lema, ¿cuáles son tus top 3? Ya que estamos... Mis top 3... ¿Sí? Yo había puesto Mass Effect, claro, que está en mi God Game. Está por aquí los papeles, ¿no? Sí, no, si porque... Te lo digo. Sí, por si acaso la cago. 1, Mass Effect... 2 de las sofás. Ahí está. Y 3 Deus Ex. Ahí está, sí. Claro, los 3 que están. Ahí. Tío, casi lo clavo. No, casi. No, lo ha clavado. Aquí la tonto le va. Yo me he callado y he puesto lo mío. Y a ver el mío. Deus Ex, como no. Mass Effect 2. Y 3 de las sofás. Hemos estado más o menos ahí todo colocándolo. Pues, o sea, Kanban. Prepárame, ¿sí?, otras fanfarrias. Hombre, que no sean las mismas. Que no sean las, me cago en... Una fanfarria más de victoria. Porque ahora sí, vamos a decirlo así. El God G de la octava generación, creo que es, ¿no? Estamos en la octava, sí, generación. Sí, creo que sí. Sí. El God G de la octava generación. De aquí, en Mala Compañía, es... Mass Effect. Un aplauso, por favor. Bueno, y antes de despedirnos tenemos un sorteo. ¿Qué hacer, verdad? Sí. Lo tenemos ya hecho. Ya está. Ya lo tengo aquí apuntado. Está hecho. Random sí. Punto. En un momento que hemos parado porque. Quiero decir, nosotros enviamos mucho. Joder, demasiado. Richard bueno, y Emma son neones. El único que no ha ido al baño todavía creo que es no, aquí sí, el amigo Carlos. He ido una vez, pero... pero por si no lo solidaridad. Exacto, para que no digáis bicho raro. Pero sí, vamos mucho, pues demasiado. Pues en uno de estos parones necesarios por la fisiología humana, hemos hecho el sorteo random.org. Kahneman, digo Kahneman, Lema. Es que lo ha hecho Kahneman, pero Lema tiene el papel. ¿Por cuál empezamos? ¿Por Payday 2? No, o... The Walking Dead, que es el segundo así, ¿no? Bueno, tú ahí. Dirías que está por delante Walking Dead, según el bot, está por delante. Ranking, sí. Hombre, Payday 2 ni ha aparecido. Ni ha aparecido. Es verdad, lo pienso. Pues The Walking Dead se lo lleva... Redobles, tambores, por favor. Más fanfare. Bueno, aquí redobles tienes que poner. Tengo unos redobles guardados. Vale. Pope McLean. ¡Felicidades! Ahí te llevas ahí... The Walking Dead. A lo mejor dices, ya me lo he jugado 10 veces. Pues otra clave, ala. Mira, son los generosos. ¿Que este estaba aquí en el top 20 o top 30? Top 20, ¿no? Top 20. Top 20. Top, he dicho, top 20. Top 30. Top 20. Top no lo sabemos. Top 20, hombre. Sí, porque le hemos metido una posición. Una notaza, ¿no? Estoy subiendo. Y después, por otro lado, tenemos el Payday 2. Payday 2. Este va para... Redoble... Maxi. Muy bien, felicidades. Que además fue el primero que recibió. Sí. Random le ha premiado, ha dicho uno, qué raro. Al primero. Sí. Ahí está. Pues nada. Felicidades. Se llevó un Payday 2 para Steam, para reventar cabezas. Ahí está, para robar bancos y de todo. Ahí nuestro amigo Spring no tiene que comprarse PC. Es no. Verdad. Random.org ha sido esquivo o no, así no le da la excusa de tener que comprarse un PC. Él espera, lo que está esperando son los juegos de Play 3. Sí, no, hay que estar Kahneman primero. Que está sí, exacto, yo quiero los juegos también. Hay que ver. Y bueno, chicos, ya que hemos elegido Mass Effect, ¿algo más que decir? ¿Alguna mención, algún juego que...? Que se nos haya salido de la lista. Bueno, le había puesto ahí tropecientos. Yo no sé, quizá de deportes, a mí... Hombre, yo creo que FIFA en esta generación ha pegado un cambiazo, o sea, un paso adelante brutal. Y nos ofrece juegos de fútbol que ha mejorado en Play 2. Gobernaba Pro, sin lugar a dudas, o sea, era lo mejor que había de fútbol. Y en esta generación, sin duda, ha sido FIFA. O sea, lo que nos ha ofrecido de cambios de estilo de juego, de todo, incluso... En los últimos el tema de defensa de defensa los partidos para poder robar el balón o ha incrementado más el nivel jugable y joder, la verdad es que como sigan así, pero no sé cómo lo va a hacer para volver a reinar. No tengo problema. ¿Alguno más? Por ejemplo el Fórmula 1. La verdad es que nos hemos pegado aquí unos cuantos vicios. Sí, tú y yo le hemos estado dando duro a esto. Sí. Y la verdad que está muy bien, a mí me gusta mucho. Y gráficamente, o sea, impresiona. Como te vienen lo típico, no me acuerdo ahora el circuito este que es medio noche, medio día, que te viene el sol. Abu Dhabi puede ser. Y joder, es que te deslumbra al final y todo, está muy bien. Y jugablemente muy bien. Y si quieres jugarlo sin ayudas, tienes que ser muy bueno, me cago en Dios. Con volante, yo creo que con volante. Esto con mando complicado. Sí. Y ahora mismo, si me ocurra, creo que ya está todo dicho. Sí. Así más o menos. Yo tengo cuatro. ¿Cuatro? ¿Los tiene apuntado ahí? ¿Cuatro? Sí. Para que no se me olvide después que son cuatro. Ah, espérate, van a ser de PC, hombre. No. ¿Dos? Dos, para si alguien le gusta Nintendo, hay dos de Nintendo que han caído estrepitosamente. Después yo el Nintendero, ¿eh? De mi época, de mi breve época como... Huillero. Super Mario Galaxy, yo creo que de plataformas sería de los que tendrían que estar arriba de todo, porque eso sí Nintendo lo tiene. El mundo de las plataformas lo maneja como si fuera suyo el género. Y Super Mario Galaxy yo creo que está muy bien en un entorno 3D así original que no se había visto hasta ese momento, con los planetas y la verdad es que es bastante espectacular y para ser de Wii yo creo que es de lo mejor que han hecho. Por otro lado también Super Smash Bros. Brawl, juegazo, me encanta ese. Divertido. Ese es para reunirte con cuatro amigos y pasarte ahí toda la tarde haciendo el cabra en el escenario, me parece espectacular. Yo creo que son los dos con los que me quedaría de Wii. que yo creo que es por los motivos por lo que las por lo que llegué a comprarla en su momento. Dije Mario, Super Mario y Super Smash Bros. Brawl, yo creo que son de los juegos que más me gustaron. Sí, algo que tiene Nintendo con Mario, sí. Es que al final te acabas divirtiendo un montón siempre. Y, bueno, después de la hora Nintendo, ¿qué? Y ahora viene el momento pecero. Vale. Aquí, como ya se me conoce, amante de la estrategia, sí. Dos que uno cayó de la fase de clasificación y otro que directamente no puse. Primero el SimCity. Salió más que nada, un poco tarado, ¿no? El juego. Sí, lo pongo más que nada porque no ha habido ningún otro durante esta generación y me da pena que no haya, y lo pongo ahí por cariño. No llega al nivel de los otros SimCities, pero no sé, los amantes de la saga tienen esa nostalgia y ese, ah, es un SimCity, pobrecito, ponlo, cayó, pero bueno, y no sé, espero que con las actualizaciones vaya mejorando. Han sacado un DLC, creo, de Ciudades del Futuro, que puedes hacer ciudades más futuristas con rascacielos altísimos, sí. Y demás. Y bueno, no sé, ya lo comentamos aquí en su momento, me gustó, y aquello, a veces que tienes ratos muertos, pues lo juegas. Y pasas un buen rato, yo creo que tampoco es tan malo. Yeah. Y finalmente, para acabar, Civilization 5. ¿Estás ahora mismo? Estoy fire, me he comprado con esto de las rebajas, me he comprado la expansión de Brave New World. Sí, al final te hiciste con ella. Sí. Y nada, ya me había jugado como 40 horas, pues ahora otras 40 que vienen por delante, porque han puesto muchas mejoras. El juego pecaba de simple en algunos aspectos. Uh-huh. Y con esta expansión yo creo que si no llegan al nivel del 4 se quedan muy cerca, y el 4 estaba muy muy bien y muy completo, y la verdad es que este con la expansión me parece mucho mejor, y yo creo que para mí no lo he puesto porque no sé, había tantos juegos que al final no sabes cuál poner, pero por la cantidad de horas tendría que estar para mí de lo por arriba, porque es que ¿a pocos juegos le dedico tantas horas como a un Civilization, un Crusader Kings o un GTA? Es que no más. Y un Skyrim. Ah, vale, ya decía, ya. ¿Qué? Ha hecho el amago ahí de me lo olvido. No, Skyrim. No, ahí está. Ahí estarían mis 4 o 5 juegos que más horas le he dedicado en mi vida. Uh-huh. Excepto, bueno, Baldur's Gate, pero eso ya es otro. Es como un Deus Ex para ti. Sí. Baldur's Gate para mí también. Tendría las 50 versiones que sacaran, 50 versiones que compraría, pues lo mismo, pero... Pues eso, pues esos 4 juegos son los que quería comentar que se han quedado fuera, uh-huh. Pero que yo creo que merecen una pequeña mención dentro, sí. del programa. Muy bien. ¿Y era Richard? ¿Alguno? Tengo 3. Seguramente me dejo alguno. Estoy mirando aquí la estantería. Con la colección que tienes, lo que me extraña es que no te hayas dejado ya. 700 por el camino. Sí, seguro. Es que lo tengo en la otra habitación. Estoy mirando aquí alguno. Anda, mira, uno ahí. Rayman Origins. Rayman Origins. Me gustó mucho el juego este. De plataformas, ¿sí? Así... 2D, yo creo que para... Bueno, las notas que he tenido son muy buenas, ¿no? Sí, sí, sí, muy colorido, muy visualmente, sí, sí. Está chulo. Está muy chulo, creo que se puede jugar cooperativo. El primero, este Legends, no lo he probado aún. Y este para 2 está muy, muy bien. No sé si permite más. Creo que es hasta 4 personas, muy rápido. Y para la gente que no tiene una consola de Nintendo, que plataformas parece que ya es algo sí. para Nintendo solo, sí. que sea multiplataformas es una gran, gran noticia. Me gustó mucho, la verdad. Otra sí, el XCOM, Enemy Unknown. Uh-huh. También. Hay un reboot de la saga sí. muy chulo. También te puede dar tropecientas mil horas. Le quiero dar otra vez en serio porque no me lo pude acabar. Pero oye, me gustó. Esto es la estrategia de tener que llevar los personajes moviéndose a tiempo. Bueno, no es tiempo real, por turnos. Está muy chulo. Otro que cayó esta mañana, justo. O sea, nada. Hay que ver, hay que ver. De hablar. Catherine. Uh-huh. Ay, es verdad que cayó. Estaba con Fable 2 y cayó, ¿eh? Sí, cayó, qué vergüenza. Porque dejasteis Fable 2 y cayó Cáceres. Las matemáticas que son así de duras. Es lo que tiene que Lema domine las votaciones, aunque no nos hayamos dado cuenta hasta el último momento. Hay que ver. Han dejado fuera a Cáceres en cuanto él quería meter a Fable 2 y al final el top 3 lo ha acabado. Lo que yo quería. Sí. Qué tío. Qué cabronazo. Sí. Bueno, Cáceres, en un juego de puzzles, que esta generación también puzzles no. No hay mucho. Está muy bien, muy complicado. Y además tiene una historia así, muy japonesa. Y a mí personalmente. Pero de carácter así, no me... erótico y tal, ¿no? Bueno, erótico a lo japonés. O sea, no ves una teta. Quiero decir, en comparación con lo que vendría a ser un The Witcher o un GTA, que ves, sí. tetas a cholón. Esto sí que es erótico. Erótico sexual, ¿no? Esto de. Ay, que no ves nada, absolutamente nada. Esto los japoneses, ¿no? Que intuyes sí. más de lo que en realidad ves. Pues esto, pero sí, va una trama sobre un novio que le pone los cuernos a su novia. Y tienes ahí, tienes sus tú puedes decidir un poco por dónde va. Uh-huh. Entonces, entre fase y fase de puzzles, que es el cuando el tío duerme, pues ahí es donde te salen como cinemáticas. Y luego además hay una zona donde sí que puedes ir preguntando a la gente. Está muy bien, está muy bien. Es un juego así de Atlus. Yo lo veo muy recomendable. Este baratito, bueno, creo que lo han regalado con el Plus, PSN Plus. Esto está regalado. Esto por menos de 20 euros, una joya. Sobre todo por esto, porque es un juego de puzzles que no hay nada así parecido. Está muy bien. Si gente, lo recomiendo mucho. Y el último, seguramente era gente, no has puesto ningún Call of Duty, no has puesto ningún Call of Duty. Ya, ya. Pues yo el que jugué más al Modern Warfare 2. Yo creo que lo llegué a poner dentro de... ¿Sí? Me suena. O mi intención era ponerlo dentro de la lista de los míos. Como pues no. No apareció no, tampoco. No apareció, vale. No. Pues sí, yo también había pensado en el Modern Warfare. El Modern Warfare 1 no lo probé. Yo tampoco. Y cuando me compré más o menos la consola, pues estaba Modern Warfare 2. Digo, pues esto que la gente está ahí como loco. Enganchada. La campaña me gustó. Sí, no. Luego descubrí el multijugador. Y estaba cheto. Aquí ya llegué muy tarde, la gente tenía mucho nivel. Y como los juegos online es o lo coges con muchas ganas, o si vas un poco ahí dubitativo. Y además que yo de FPS es multi, no había jugado casi nada en mi vida, solo a Halo 3, imagínate. Pues ahí me dieron pa'l pelo. Y ahí la gente iba ahí con los bazocazos y te volaba en la cabeza unas velocidades demenciales y tal. No me acabo de matar mucho, pero bueno, la campaña me gustó y bueno, sí, la campaña está muy bien, la verdad. Sí. Es muy peliculera. Sí. Luego ya, a partir de Modern Warfare, yo creo que la saga bajó. Y yo creo que poco falta para que muera ya, ¿eh? Porque después de Ghost... A ver si va siendo ahora, porque... Hombre, es que uno por año y tal, ¿no? Es que yo creo que gasta muchísimo. Lo están dejando morir porque aún da pasta, pero Activision está ya con Bungie y Destiny. Va a ser el nuevo pepinazo, creo yo. Esto Call of Duty hasta que venda muy poco y... Como hicieron con los Guitar Hero, que de golpe, pumba, empezaron a saturar y al mercado no quería eso. Yo creo que la gente con nuevas consolas va a querer gráficos espectaculares. Sí. Y Call of Duty a día de hoy no te ofrece gráficos espectaculares, la gente se va a ir a Battlefield. Pues seguramente me dejaré muchos. No, sí, ya, sí, pero... sí, muchos. Pero algunos que se quedaron fuera, quizá, de carácter indie y tal. Como... Ah, sí, es verdad, se quedaron fuera de Swooper. Sí. Un grandísimo juego. Hotline Miami. Todos aquellos que les gustó los primeros GTAs, el GTA 1, GTA 2. Vista isométrica, que con un disparo mueres. Una historia súper sangrienta, pero muy madura. Es un gran juego, Hotline Miami. Lo recomiendo mucho. Pues juegazo espectacular, muy complicado, pero mola. Y es que hay muchísimos indies, muchísimos. Los Amnesia, por ejemplo, también. El primero, lo que supuso. El Outlast también. Outlast también ahora, es que hay un montón de juegos. No, sí, es que... Es que podías hacer perfectamente el God Hey Indie. Sí, tranquilamente. Una cosa paralela porque tienes una cantidad de juegos que es brutal. Pero bueno, ya por peso pues han ido cayendo, ¿no? Nosotros no somos tan gafapastas aún, no somos tan indie. Bueno, ahí se ha quedado Minecraft. Yo creo que de indie ha quedado Minecraft. Bueno, pero Minecraft vende... Bueno, ahora, pero cuando empezó, aquello era... Ya. Resumaba indie por todos los lados. Ya resuma billetes. Ahora resuma billetes. Eso sí, eso quieres sí. Hacerle. Pues nada, chicos, yo creo que ya... Sí, ya lo... ¿Algo más que decir? No. Me ha gustado este programa, ¿eh? El Gotje. Está bien, te va a haber un Gotje cada año, pero no. Bueno, pues haz un Goti. Ya, pero no mola tanto, porque tienes ahí. Bueno, claro. Es un Battle Royale, ¿no? Todos contra todos, que esto lo hicieron los de Confesiones, ¿no? Que eligieron el Gotje entre las votaciones de los la gente del foro y era un Battle Royale. Eran rondas, dos contra dos hasta el final. Y se tiraron 200.000 días ahí, pero claro. Joder. Hombre, es que madre mía. Pusieron, no sé si pusieron 100 o 150 juegos, una barbaridad. Y pues esto es nuestro pequeño Battle Royale. Sí, mira, entre tres lo que nos ha costado, imagínate. Sí, sí, esto es un caos. Y había hostias de verdad, ¿eh? Eso sí que eran hostias. Hombre. Esto, lo que hemos hecho nosotros no es nada. Esto, vamos, caricias comparado con aquello. Bueno, decir también que nos vamos de vacaciones, ¿no? Sí. Sí. Porque entre trabajos y demás historias, en diciembre... No, a nosotros nos gusta grabarlo juntos. No sí. Es lo mismo grabarlo cada uno en su casa. No, es lo mismo que estar cargada con el careto aquí de la gentuza. Sí, nos gusta mear el lado uno detrás de otro, estar joder. Esperando afuera y eso. Sí, sí, hacer cola. tiene su encanto. Pero bueno, seguro, grabamos algún territorio hipster. Sí. A ver si de más anima. A ver, cuando me invité, voy para allá. Me invitéis, pero si tú también eres del territorio hipster, ¿para qué no pasa? Ahora cuando me invitéis, como... Anda, que... Y tenemos que convencer también a John. Tenemos que grabar algo de cine antes, hostia, de... Pues, no estaría mal. Antes de Navidad. Pero todo esto, como lo podemos grabar cada uno en su casa... Hombre, pues, yo creo que como honor, ya creo que el último lo hicimos casi con el Hobbit. Pues ya podremos hacer con el Hobbit 2. Ya más o menos, un año después. Algo así haremos, seguro. Pues eso, que hasta ya volveremos con En Mala Compañía después de Reyes. Después de Reyes en enero. Sí, con los regalitos. Y ya más juegos, ¿eh? Sí. Ya estará ahí a punto de salir uno que le tengo muchas ganas, Thief. También de Eidos Montreal. Sí, sí, sí. Ya empieza la nueva generación a tomar forma, ¿eh? Alguno también de la del que a ti te gustaba mucho, el Soul Spec este. De Square Enix. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ese también tiene muy buena pinta, también de la generación actual. El Evil Within también sale ya, este de Shinji Mikami. Uy, la va mi DT. O sea, ya empieza esto a coger forma. Bueno, la nueva generación aún, bueno, Battlefield y demás, pero están ahí entre generaciones. Sí, hasta que no pasan 6 meses, un año, no, sí, empieza, sí, sí, sí, a moverse de verdad. Sí, luego también Titanfall, Dark Souls 2. Ya nos espera un principio de año movidito, movidito. Sí, movidito para nuestras carteras. También, también, también. Que el EMA es un sí, ¿eh? Sí, sí. Es un sí, ojo. Se está diciendo que se va a comprar una PlayStation 4 y... una Steam Machine. Sí. Lo que no he dicho, ¿cuándo? ¿Yo he dicho qué? Ahí lo deja. Pues nada, ya hemos dicho todo, ¿no? Sí. Pues yo tengo una pequeña duda de si cuando volvamos a grabar, sí, Richard, ¿tendrás ya Play 4 o no tendrás Play 4? Yo creo que sí. Hacemos una porra. Yo la creo que sí. ¡He visto una oferta! Yo creo que para mediados de enero ya tiene la Play 4. Mi nivel de oferta es muy oferta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo... Bueno... Me muevo a nivel Steam. Estos son precios muy bajos, ¿eh? Bueno... Madre mía. Yo creo que no. ¿No? Pero bueno, a ver qué pasa. Que a lo mejor acaba antes el lema. No sé, la yo. Difícil, con la tontería. Yo estaba diciendo, difícil, bueno, no, si, creo. Si ves alguna oferta buena, avísame, avísame. Al final vamos a acabar los dos por la... Sí, te lo digo yo. Pues ya está. Sí, ¿no? Ahora sí, sí que sí. ¿Sí? Como siempre, ponemos un tema musical al final. Uh-huh. Pero va a ser en honor a Massive Effect 1. Oh, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Podemos poner la de Commander Shepard, que le gusta tanto a Lema, pero es que está un poco rayada. Con lo que mola. Vamos a poner un poco algo que tenga un poco más de sobriedad, ¿no? El cachondeo. Venga, va. Vamos a poner una que ya pusimos en el especial de Mass Effect, Rain Knight, que es una mezcla de diferentes temas de una chica llamada Maluka. Creo que dije Macula, le cambié el nombre el otro día. Maluka, está muy bien. Seguramente si la escucháis os gustará. Y con esto reverenciamos a nuestro GOTY. Massive Effect 1. Perfecto. GOTY no, GOTGE. GOTGE, GOTY, lo que haga falta. Esperemos que nos hayan rechinado mucho los dientes con nuestras puntuaciones. La gente. Perdonarnos un poco. Madre mía, los juegos que se han quedado fuera. Esto a ti no tienes ni puta idea. Efectivamente, no tenemos ni idea. Y ahí está la gracia. Sí. Pues nada, nos despedimos. Sí. Venga, Lema. Pues dale. Nada, terminamos casi el año, básicamente. Le ponemos fin a. En diciembre, nosotros en diciembre ya. Plegamos. Sí, estamos a 1 de diciembre. Oye, no, es 1 de diciembre, vacaciones. Así me gusta. Es cojonudo, tío. Sí, sí, sí, sí. Yo he estado 4 programas, pero bueno. Yo creo que 2 o 3. Pues ahora Lema va a hacer el mal acompañado solo. Tiene que recuperar. Claro. Pues nada, te hace 2 para el siguiente, va. Pues nada, un placer estar aquí, como siempre. Hoy en este programa extraño, pero bueno, diferente, divertido. No sé cuánto podemos hacer de estos. Estos cada 4 o 5 años. Para hacer GOTY, son muchos mala compañía. Hay muchas temporadas las que quedan. Es para el siguiente. Madre mía, ya ves. Seremos veteranos. El próximo GOTY seremos veteranos ya. Iremos con el taca-taca. Sí. Ya tú. Madre mía. Pues nada, nos vemos en 2014. Uy, qué se ve ya 2014. Buen año. Bueno, se presenta un año interesante en videojuegos. Sí, sí, sí. Hombre, una etapa nueva. Sí, la verdad. Y nada, pues eso, nos vemos en el siguiente programa para el 2014 y un placer estar aquí como siempre y con este God. Game of the Generation. Te gusta cuando lo digo, Pones ojitos. Pones ojitos cuando digo The Generation. Como me gusta. Y nada, y paso aquí a Kerman. Pues nada, también un placer estar aquí. Ya cerrando el año y la mitad de temporada. Bueno, mitad de temporada no, pero serán nuestras vacaciones así más largas. Ya, sí, ya haremos el tirón hasta el maratón de E3. Y hay que tenerlo en mente. Dios, no. Quiero dormir. A ver si podemos meterle mejoras. Pero E3 también va a ser interesante. También. Sí, sí. Más que nada en juegos, ¿no? Esta vez, supongo. Sí, sí, toca juegos. Y muchos. Porque sí, pero no ahora es el momento épico nueva generación con Sony PlayStation 4. No, no, no, no. Con Mr. Reaper ahí voceando, ¡me la voy a comprar! Y luego mentira, se la compró, estaba voceando ahí, ¡Dios, 400 euros! La falta de sueño y la cerveza les hace mucho daño. Sí, la verdad es que sí. Pues lo volveremos a pasar bien, creo yo, ¿eh? A ver si hacemos un par de cambios para que sea más entretenido. Estará guay. Pues nada, eso, un placer, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Sí, no hemos dicho nada. Sí. Le, no, no hemos dicho, no has dicho nada. No has dicho, exacto, aquí yo soy el educado. Como queda un mes, pues se me hace aún... Claro. Yo lo tenía en mente, pero... Ha quedado mal. Qué fácil es decirlo ahora. Y nada, ya hasta el próximo... Año. Año. Fiscal. Fiscal, no, año natural. No sé, año temporal. Para el 2014. 2014, exacto. Richard. Muy bien. No lo hemos dicho, pero estamos grabando por la mañana. Sí, ay, sí, es verdad. Sí, Emma venía, no sé ni cómo ha llegado a aparcar bien la moto porque venía el tío doblado. Sí, porque venía a pared y entonces pam. A saber lo que hizo anoche, no quiero decir nada. Nada. Celebrando ya el coche. Por ahí, sí, por sí, sí. Sus planes han salido como él, como él quería. Sin decir nada, llego y se presenta el mío. Ya está. Es que, tantas hostias. Qué tío. Bueno, pues me despido, soy Richard y lo mismo que han dicho estos dos pendejos. Que felices Navidades. Uh-huh. Tiene guas a decir esto, uno tiene que decir diciembre, pero bueno. Diciembre. Y nada, un feliz año nuevo, que os regalen muchas consolas en Navidad, sí. PCs, juegos, todo. Todo. Ropa, no, sí. Si hace falta, se va de nuevo por la calle. Lo importante es tener la biblioteca, la biblioteca, ¿no? Juegoteca. Juegoteca. Tenerla ahí repletita de... Como tú, juegos. Richard, como tú. Sí, sí. A mí este que va a reventar. Hostia. Yo quiero que pongan eso de los amigos para que podamos ahí verlas. Estamos esperando. Chaval, aquí... Pago mensual si queréis tener acceso a mi cuenta, digo. ¿Qué digo? Madre mía. Pues nada, ahora sí que sí, se nos está alargando esto. ¿Eh? Con sí, las charadas siempre. Varias. Nos vemos en 2014. Uh-huh. Pero ten en cuenta, territorio hipster. Sí. Poca muy guay, dicen por ahí. Las malas lenguas. Dicen por ello nosotros. Y también, a ver, lo de cine. Exacto. A ellos sí. Le vamos a pegar, le vamos a canear, ¿eh? Hombre, sí. Con un hobby 2, yo creo que sí que tenemos que estar ahí, hombre. Sí, no, si es que hay un montón de pruebas que repasar. Desde verano, que llevamos diciendo esto, pues tú imagínate las que han salido. Madre mía. Fua, un porrón. Bueno, no, sino que nos salgamos. Sí, sí. Nos vamos y os dejamos con este tema, Reignite, en honor a nuestro Gotje. Gotje. Gotje. Game of the Generation. Yeah. Mass Effect. Bueno, Mass Effect 1, trilogía Mass Effect. Mass Effect. Hasta la vista. Adiós. you for watching.